Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este trovador eunuco de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 348. Debería acordarme que es el 348 porque estamos muy cerca del 350 sí. Y no sé por qué tardé en darme cuenta de eso. Pasa que como estaba al final del documento, scrollé para arriba porque solamente para estar seguro de que iba a decir el número correcto, que es 348. Mi nombre es Maximiliano Carrión y del otro lado está Nico. Hola, Nico. Hola, Nicolás Villaspalero, mucho gusto. Acá estamos. Sí, hoy no hay mucho para comentar acá arriba de todo en la intro, solamente que tomé un café y me hice una tostada y le puse mermelada de tomate. Porque mi vieja el otro día agarró y le pintó hacer mermelada de tomate y yo dije, a ver qué onda esto, la probé y estaba muy buena, así que me hice una tostada con mermelada de tomate. Está bien, es una fruta para el que no sabe, así exacto. Que es menos unorthodox de lo que suena. Pero bien, yo comí magdalenas que me compré ayer en un kiosco, unas medio marca algo, Robert, no sé. No sé, estaban bien. Ayer me di cuenta de que no tenía un choto para comer acá en casa. Y sabía que capaz hoy llovía de nuevo, no tenía idea. Entonces dije, bueno, compro alguna gilada desayunística y así fue. Y estoy tomando café todavía. Así que esa es la situación desayunil en la ciudad de Buenos Aires. La hora, la temperatura y la humedad son de 10:24 a.m. y no tengo 8:32:05. La temperatura es de hasta fresco. Sí, 17 grados con probabilidad de lluvia y mucha humedad. Yupi. Ideal para quedarse acobachado abajo de las sábanas. Sí, o ir a entrenar en un rato, pero bueno, sí. Sí, cosa que yo no voy a hacer bien. Ahora respeto vamos a proceder a agradecerle a toda la gente que pasó, comentó, dejó comentarios, compartió el podcast y demás, etcétera. Como por ejemplo, Neko Bacchiani, Rocío Córdoba, Teodoro Cordura, Nicolás Charlie Álvarez, Gastón Berezaga, Jorge Peiret y Pairo de Persona No Se Cae. Tenemos dos comentarios, vos tenés uno de Gastón que dice cómo. Gastón dice, tengo amigos geógrafos y siempre me corrigen lo mismo. Lo que ustedes querían decir es tiempo, no clima, dice. Clima es el promedio de temperatura, humedad y presión atmosférica, mientras el tiempo es el estado del clima en un momento determinado. Dice. El clima es el mismo, el tiempo es el que cambia. Sorry, me lo contagiaron, un gran saludo. Y yo vale solo la corrección. Yo solo lo destaco porque nosotros hablamos de fenómenos meteorológicos, como el calor, el frío, la lluvia, la muerte, etcétera. Sí. Estamos hablando de factores climáticos y meteorológicos. No estamos hablando ni del clima ni del tiempo. Así que corregilos a tus amigos y hablales de... No, chicos, estamos hablando de conceptos de absolutos como el calor y el frío, como uno está bueno y el otro es una mierda. El estado meteorológico del momento es lo que se discute. Pero bueno, porque cuando hace calor y llueve es una mierda también. No hablamos de... O sea, no sé, todo es una mierda en general. Pero bueno, no importa. Lo que digo es, comprendo tu dolor de que te corrijan todo el tiempo. Aprovecha de corregirlos a ellos, decirle que se vayan a concha a su madre y listo. Porque son geólogos y no meteorólogos. Entonces, decirles, ¿sabes qué? No. Y continúa con tu vida. Y terminás ahí la discusión. Te apreciamos igual, es una buena corrección en realidad, pero sí, nosotros hablamos un poco de... Si hablamos de toda la semana, estamos hablando de un factor climatológico, no de un factor temporal, me parece. ¿No? No sé. Yo voy a asumir que sí y vivir mi vida con ello. No por corregirlo a Gastón de nuevo, sino por corregir a los que lo corrigen a él. Pero bueno, Maxi, tu comentario es mucho más largo, así que continuemos. Porque sí, Rocío Córdoba nos dejó un comentario que dice: hola barbas amigos, ¿cómo están? Gracias por mejorar mi regreso al trabajo, ya que me guardé el episodio de la semana pasada para escucharlo el lunes mientras me reincorporaba de una semanita de descanso, y el martes ya nuevo episodio, así que arranqué bien esprechoteramente. Como vamos. Siempre, excelente programa muchachos, me pareció muy interesante la main quest y me copa que hayan discutido el tema. Creo que pedir más accesibilidad y criticar un juego por no ser más accesible no solo es válido, sino que hasta necesario. Como comunidad debemos seguir exigiendo debemos seguir exigiendo más hasta que se llegue a las limitaciones del formato en este aspecto. Por otro lado, con respecto al tema de dificultad, estoy de acuerdo con ustedes que pedir que un juego sea más fácil es no saber aceptar que este juego no es para vos. Aunque criticar la curva de aprendizaje y otras falencias que hagan que esa dificultad no permita ningún disfrute, incluso el público al que está dirigido, es válido, no es justo esconder estos errores bajo el elitismo de que el juego es así y está bien y el error está en quien lo juega. Ojo, no digo que ese sea el caso de Sekiro, ya que no vi, /investigué, sobre el juego ni nada. Básicamente pienso que es cualquiera pedir que un juego sea más fácil, pero a su vez negar cualquier crítica y escudarse en que es así porque es difícil y vos como jugador sos un boludo, está mal. También creo que a veces hay una actitud muy de gatekeeper elevando este tipo de juegos. Se ve mucho esa idea de que si jugás en fácil o ciertos juegos simples no sos buen gamer, aunque ese es otro tema de discusión, qué es ser gamer y por qué algunos son tan recelosos negando que grupos enteros de personas lo sean por motivos ridículos. Otra vez, no hablo puntualmente de la gente que haya salido a defender al Sekiro. Hablo de algo más generalizado que me parece que se nota mucho. Siento a veces que esa defensa se arrima a juegos difíciles. Acá, por ejemplo, confundiendo accesibilidad con dificultad, puede ser indicativo de esa actitud elitista, de querer marcar la diferencia con otros. Como si las horas sentadas frente a la consola o PC, o los juegos que definan tu valor intrínseco en la comunidad. O los juegos que jugás definan tu valor intrínseco en la comunidad gamer/geek. Aunque bueno, quizá todo eso es todo esto último es una discusión aparte. En fin, pasaba nomás a dejar este ameno comentario y a saludarlos porque de verdad me hicieron arrancar la semana con mejor predisposición. Y por último dice, sé que son medio nerds con el tema del espacio, no sé si lo son con la naturaleza. A mí me encanta colgar viendo en el Discovery Channel o en el Animal Planet documentales sobre animales y eso. Si es algo que capaz les pueda interesar, les recomiendo que se vean la nueva serie de documentales de Nuestro Planeta, Our Planet, que está en Netflix. Son 8 episodios de menos de una hora, cada uno. Yo vi el primero completo y algunos fragmentos de otros episodios y me pareció muy bueno. Y si no les copa la temática, perdón, desestimen lo anterior. Ahora sí me despido. Saludazos. Bien. Nada, muchas gracias por el comentario, le voy a decir. Y el Our Planet lo escuché nombrar y no tenía idea de que iba bien. Y cuando leí esto dije, puede ser interesante. Tengo entendido que nos hace sentir culpables como humanos de hacer mierda todo. O por lo menos es el comentario común de la gente. Como, sí, somos una mierda. Y tal vez es eso, o tal vez es solo desestimar nuestro planeta y no tener el síndrome del astronauta, ¿no? No lo escuché en relación puntualmente con esta serie de documentales, sí lo escuché en relación con Planeta Azul, ambos Planeta Azul, tanto 1 y 2. Es donde, cierto, capaz me estoy confundiendo. Que son, eso sí, son dos documentales, son largometrajes. ¿Son nuevos? No son, porque el Planeta Azul 1 creo que es de hace como 10 años y Planeta Azul 2 salió creo que el año pasado o en 2016, una cosa así. No, entonces sí era sobre esto. Pero bueno, nada, todos deberíamos ser más síndrome de astronáuticos y cuidar nuestro conchudo planeta. Sí. Y nada, lo veré cuando me lo permita la vida un poco. Sí, yo lo único que quiero, digamos, como adosar a este comentario es puntualmente la parte del gatekeeping, que sí creo que es una discusión que está tangencialmente relacionada con todo esto y que medio se aprovechó a traerla a discusión junto con todo el tema de la dificultad y qué sé yo, pero creo que también es válido charlar sobre eso, aunque sí, como dije, creo que está tangencialmente relacionado y no tiene mucho que ver directamente con esto, sino más con el tema de identidad, entre comillas, de lo que se considera gamer, etcétera. Bueno, hay algunos de los que están ahí en outrage con el asunto de un lado y o del otro que entran en esa discusión particular, ¿no? Ay, te quejas y ni siquiera juegas jueguito. Yo solo voy a decir que si solo jugás al FIFA no sos un gamer. No, mentira. Pero no me importa mucho como tal. Hasta ahí sí llego. O sea, todo bien. Pero de ahí no te puedo recomendar nada, así que hace tu vida tranquilo. Me parece bien. Bien. Gente, si ustedes quieren contactarse, como hicieron Rocío o como hizo Gastón Berezaga, lo pueden hacer a través de varios medios. Uno es sprechonews@gmail.com, donde nos pueden mandar comentarios extensos, recomendaciones, lo que quieran, básicamente. Después feedback directo a facebook.com/sprechonews, como hicieron ellos, directamente sobre el post del capítulo. Y por último, tenemos también Twitter en @sprechonews, donde hay gente que nos comenta a veces de las noticias. Ro también nos da títulos alternativos de otras cosas boludas que hemos dicho durante el programa, que suelen ser lindas de destacar. Y cosas así. Pyro siempre nos delira un poco con sus anécdotas bizarras. Así que nada, pueden hacer todo eso. Y recuerden que pueden mandar preguntas a el Google Form, que está linkeado en Twitter, en el tweet pineado. Y si no, estamos también con eso en el Contact Us en Facebook, que es un botoncito aparte en el menú de abajo del banner, digamos. Así que nada, esas son las opciones de contacto. Por favor, cuéntenos qué opinan y qué les gustaría que hablemos y hacia dónde les gustaría que vayamos. Así es. Pero bueno, sí. Bien, habiendo concluido con todo eso, vamos a dar por iniciado oficialmente este podcast, haciendo hincapié en la primera sección de este programa, que es ¿qué estuvimos jugando durante esta última semana? Y aquí estamos en el Now Loading, donde tenemos figuritas repetidas y figuritas nuevas y una promesa que ha sido cumplida, porque yo dije que iba a jugar al Katana Zero y lo empecé a jugar al Katana Zero porque era un deber cívico y moral que yo había contractuado a través de las ondas del éter. Entonces dije, hay que hacer esto y esto será hecho por mí. Pero sí, no, como si hubiéramos cumplido todas las promesas que hicimos al aire de jugar algún juego en particular siempre, ¿no? Pero bueno, sí, continuemos. Este caso particular, el contrato ha sido fulfilled. Así mejoramos que nuestro récord en los últimos 3 años. Sí. Pero no escuchen los primeros 3 años prechonidos porque prometimos muchas cosas. Sí. Continúa. Promesas han sido no cumplidas. Bien. Katana Zero. Katana Zero, juego que está disponible para PC y para Nintendo Switch. Tengo entendido que si uno lo va a comprar a través del eShop argentino, no hay mucha diferencia de precios entre la versión de PC y la versión de Switch, así que para todos aquellos que quieran disfrutar, creo que está a $180 en Steam y $190 en Switch, una cosa así. Pero bueno, con relación a Katana Zero, es un juego que lo publica Devolver Digital, no me acuerdo ahora el developer, pero sé que es un developer indie. Es un juego side-scroller. Creo que es el primer juego que hicieron. Sí. Si no me equivoco. Es un juego side-scroller que tiene mucha onda Hotline Miami desde el punto de vista de que vos te vas moviendo por distintas habitaciones y cada habitación es medio como un puzzle a resolver. Donde son escenarios, digamos. Exactamente, son escenarios donde vos personificás un chabón que tiene una katana, es un samurái con una katana. Y la particularidad que tiene este tipo es que gracias a una droga experimental que están usando en él, tiene la posibilidad de como causar dilación de tiempo. Y eso le permite tener como ventanas de oportunidad para poder matar a todos los enemigos y digamos cumplir su labor de básicamente asesino. Donde al chabón es medio como una herramienta de matanza de una organización o algo por el estilo. Todavía no lo sé del todo porque estoy... Está bien, cuando lo sepas no lo cuentes porque probablemente sea spoiler. Sí, muy probablemente, pero bueno, por el momento es eso. El chabón es un hitman que trabaja bajo una organización X, matando gente por encargo. Y lo interesante es que tanto vos podés matar a los enemigos, digamos, dentro de la pantalla de un golpe, pero los enemigos también te matan a vos de un golpe. Y cuando vos te matan, lo que sucede es que todo se revierte, digamos, a la posición inicial. Vos volvés al inicio del escenario. Todo esto hecho medio con una estética muy VHS, simil 80s. O sea, es medio mezclado cyberpunk con retro. Toda la estética del juego, porque tiene esa vibra medio ochentosa. De hecho, el soundtrack es medio synthwave, así tirando ochentoso y qué sé yo, muy copado. Algo que es interesante y que todavía no termino de entender cómo cuadra dentro, digamos, de la narrativa del juego, es que el chabón cuando llega, digamos, a la primera pantalla del escenario, donde vas a continuar después hacia adelante, se calza los auriculares, le da play a un Walkman, y eso es como que inicia el gameplay y te dice iniciando fase de planeamiento. ¿Qué sucede? ¿Por qué dice fase de planeamiento? Porque vos, cuando terminás de pasar el escenario completo, te dice en la pantalla en el centro, te dice si eso va a funcionar. Y te muestra la replay como si fuera que en ese momento realmente vos estás ejecutando la acción. Mientras tanto, es como si vos estuvieras haciéndolo mentalmente. Por eso, el chabón, cuando muere, es como que rebobina de vuelta al inicio. Y cuantas veces mueras, independientemente de cuántas veces mueras, el reinicio es similar al Super Meat Boy, porque es instantáneo. Entonces, el umbral de frustración se mantiene muy bajo. Sí, igual vi a los de Giant probarlo en el Quick Look que hicieron. Y es una decisión estilística medio rara, porque es como que cuando te sale bien, lo volvés a ver inmediatamente con un efecto VHS que está lindo y no hay ninguna otra diferencia. O sea, bueno, no. Creo que se esconde la UI. O sea, capaz que si quieres sacar screenshots o lo que sea, ponele. Pero es loco. O sea, si llegás a... Son cortos los niveles, pero si llegás a tener una interacción medio larga o tediosa, podría ser raro eso. Sí, puedes saltearlos igualmente. No es que estás obligado a ver cada una de las repeticiones. Está bien, solo me pregunto si se podía lograr la misma justificación narrativa sin... obviamente, aunque se pueda skipear, digo, imponer eso. Pero bueno, nada, es una decisión. Sí, es una decisión. Ni existe, Y digamos, el otro aspecto que también me llamó bastante la atención, el cual yo conocía poco y nada, porque en la gran mayoría de los trailers, los pocos trailers que vi, mostraban casi exclusivamente gameplay. Es un juego que está muy basado en lo que es la narrativa y lo que es el diálogo, y sobre todo la elección de opciones de diálogo. Vos tenés una barra de tiempo debajo del personaje, o mejor dicho, debajo de lo que sería el viewport de la pantalla, y esa barra de progreso va avanzando y tiene un cierto porcentaje en rojo y el resto está, digamos, en blanco. Y lo que sucede es que cuando vos hablas, cuando interactúas con otros personajes, hay una barra de progreso que va avanzando por esa barra. Si vos apretás, digamos, el botón de interactuar con esa persona mientras la barra está en rojo, vos interrumpís automáticamente el diálogo agresivamente hacia la otra persona y vos decís algo, por ejemplo, no me interesa, o directamente, por ejemplo, si estás hablando por teléfono, por ahí le corta al chabón con el que estás hablando, o digamos tiene como reacciones más violentas. Si no, lo que sucede es si vos dejás que esa barra de progreso pase la zona roja y llegue a una zona más, digamos, normal, usualmente lo que pasa es que te aparecen varias opciones de diálogo que, digamos, dan la pauta que vos podés caminar por diferentes senderos narrativos. De hecho, en lo que mostraron en el Quick Look, yo tomé la otra opción porque da tres opciones posibles. La primera es la que hizo el chabón, que fue... Bueno, para contar el contexto. Sí, cuento el contexto. Estás entrando a un edificio, hay una recepcionista y te pregunta... Te pregunta quién sos y por qué estás vestido así. Sí. Vos podés, cuando la mina te empieza a preguntar eso, puedes interrumpirla y decirle no me rompas las pelotas y seguir camino hacia adelante. Y lo que sucede es que a la vuelta te encontrás con un policía en ese lobby... Y básicamente la mina dice, no, ese chabón fue así como muy rudo conmigo, qué sé yo, y vos te tenés que enfrentar al policía en ese punto. Si no, lo que sucede es que vos podés interactuar con la chabona y podés explicarle qué es lo que estás haciendo, o incluso podés engañarla, podés decirle, no, estoy haciendo cosplay, le dice el chabón. Y cuando le dice, estoy haciendo cosplay, tenés como varias alternativas. Yo elegí que le dice que sos Pikachu. Pero Pikachu no está vestido así. No, lo que pasa es que es de la temporada número 237 de Pokémon, donde Pikachu se transforma en un samurái y usa la katana para matar a Ash. Y entonces cuando te vas y volvés, la mina te dice: sí, estuve viendo Pokémon y tenés razón. En la temporada número 237 se transforma en un samurái y le corta la cabeza a Ash. Y ahí es cuando, digamos, el Kana, que te frena al principio y te dice a dónde vas, qué haces con esa ropa y por qué estás todo manchado de sangre. La mina dice: no, es un cosplay, está haciendo de Pikachu, le dice. Y dice: ah, bueno, ok, sí, está bien. Bueno, eso porque, digamos, vos en el edificio vas, matás un montón de chabones que se cagan a tiros y hay revuelo, entonces la policía viene, ¿no? Claro. Es que casualidad. Sí, bueno, sí, sí. O sea, la policía va básicamente en respuesta porque, claro, se escuchan tiros a lo largo del edificio. Y la mina tampoco era que te mandaba de frente por ser rudo nada más, sino que te considera un invitado del edificio o no, según que le decís. Porque es como un hotel o algo así, ¿no? Sí, creo que es un hotel. Entonces es como que si fuiste rudo, sos un chabón que se coló, pero si te presentaste a la mina y todo, es como que viniste de visita, ponele. Entonces es como que la mina dice: no, el chabón este no es todo piola. Y después de, pero una vez que, digamos, terminás las misiones, después volvés a tu departamento, ajá, donde podés interactuar con diferentes boludeces, y a medida que vas avanzando la historia, te van apareciendo como nuevas cosas para interactuar en el departamento. Y cuando también vos, muy Hotline Miami. Sí, también muy Hotline Miami. Cuando vos estás a dormir, tenés como una secuencia de sueño muy rara que después podés, tenés la opción de vos como jugador elegir revisitarla o no cuando vas a hablar con tu psicólogo, que es el mismo chabón que te inyecta con esta medicina loca que te hace medio como delirar, que el tiempo es más loco. Vos tenés la opción de hablar con el chabón y decirle: sí, tuve un sueño. Y es como que empezás a revelar distintas características de ese sueño, o una pesadilla, mejor dicho. O podés directamente al chabón decirle: no quiero hablar de nada, no quiero hablar de nada. Y el sueño medio como que queda ahí en gris. Yo por ahora lo estoy revelando. Pero bueno. Sí, es como una cinemática que no se termina de entender, pero cuando vas hablando con el chabón van esclareciéndose cosas que estaban oscurecidas. Exactamente. Y me pareció, la verdad, me pareció muy interesante. Incluso hay otra, no sé si es directamente una mecánica que influencia quizá el final del juego, o influye el final del juego, pero cuando vos vas completando cada uno de los asesinatos, una vez que vos terminás, te hacen como una especie de debriefing a pantalla negra en el fondo y te dice: uh-huh, el cliente quedó muy complacido con tus servicios. Porque usualmente cuando vos te dan el dossier de la persona a la cual vos tenés que matar, te dice, uh-huh, ahí muchas veces si, por ejemplo, quieren que solamente vos mates a la víctima o que limpies todo, no dejes ningún rastro. O, por ejemplo, más adelante te dicen: solamente necesitamos que mates a la víctima y evadas absolutamente a todo el resto. Si no, va a haber complicaciones. Y de hecho, claro, y es en una cárcel. El escenario ese. Entonces es interesante porque tenés que ir metiéndote y saliendo de distintas celdas para poder dejar pasar a los guardias y qué sé yo. Entonces es como que tiene una estrategia extra a la hora de decir: bueno, ok, tengo que solamente matar al blanco y no puedo tocar a nadie más porque si no, por ahí se me arma la podrida. Pero la verdad que la estoy pasando muy bien. Me resulta interesante la historia, quiero saber cómo continúa. Y en lo que respecta al gameplay, está muy bien balanceado. Se siente súper, súper, súper ajustados los controles. Y tiene como cositas interesantes. Como, por ejemplo, vos tenés chabones que son melee, chabones con armas y chabones con cuchillos. Los chabones con cuchillos lo que tienen es que cuando vos te acercas hasta determinada distancia, ya te tiran el facazo. Vos lo que podés hacer es, si vos desenvainás en el mismo momento, a los chabones le haces rebotar el cuchillo y quedan medio como estuneados, entonces puedes aprovechar a matarlos ahí. O si lo calculas bien, podés justo matarlos antes de que se envainen, entonces te ahorrás un golpe extra, digamos, porque incluso también tu animación tiene como cierto retardo hasta que se guarda la espada de vuelta y podés volver a atacar. Uh-huh. Y lo interesante también, por ejemplo, es que a los chabones de armas de fuego, lo que puedes hacer es, como dije, puedes utilizar la dilación de tiempo para ponerlo en slow motion cuando te disparan y vos le pegás a la bala con la katana y lo matás con su propia bala y podés seguir camino para adelante. Tiene la verdad, y tiene cosas bastante interesantes. A ver, lo voy a seguir jugando. Tengo entendido que la historia no es demasiado larga. No sé realmente cuánto tiempo voy, no me fijé. Pero por cómo se está dando la historia ahora, parecería estar por la mitad. Así que calculo que para la semana que viene podré decir si lo terminé o no. Pero eso fue Katana Zero. Contame vos, Nico. Bien. Yo no recuerdo si ya conté que volví a empezar en inglés el coso, sí. Sí, el llegaste combat, hasta la sí. Cuarta, quinta misión, dijiste. Eso había contado. Sí, que era una más de donde estaba antes. Ahora llegué hasta la décima, creo que la terminé inclusive, no me acuerdo, así que estaría por la mitad del juego. Hubo una misión en particular que me fue bastante tediosa, que es una escort mission que no tiene checkpoints y después hay una boss battle inmediata y es medio imbécil. Sí. Y la escort mission en sí me molesta levemente que es como que te mandan a misiones que yo entiendo que tenga que haber twists y que no sabes exactamente qué planea el enemigo, pero es como que ni siquiera te dan sugerencias estratégicas de que te conviene equiparte, porque llegué a una parte del juego en la que mi habilidad como piloto da para jugarlo, pero necesito ciertos tipos de armas para poder hacer buen frente a mis enemigos, digamos. Y es como que no te dicen, esperamos resistencia aérea o creemos que podría haber misiles tierra-aire, ¿me entendés? Como para informar qué tipo de armamento o avión debería estar equipándome, que me parece que es algo bastante básico en un juego que la premisa es que por alguna razón el piloto tiene el poder de decir que el avión vuela. Entonces es como, bueno, dame información accionable, ¿no? Porque me pasó eso, la misión, la escort mission, yo dije, bueno, escort mission, me voy a preparar para defenderme de ataques de otros aviones. Y claro, en realidad en la historia es como pasás por un cachito de territorio del enemigo y no se me ocurrió que iba a haber defensas tierra-aire. Y ahí 8000 y tienen muchísimo más rango de ataque que la mayoría de todas las que hubo hasta ahora, porque está scripteado así el nivel, que también me molesta un poco porque como que narrativamente no son misiles distintos, son los mismos. Entonces, ¿por qué estos te tiran desde la loma del orto y no sé, casi lo mismo que si fuera de órbita, ¿me entendés? Es tipo como que sí, ya sé cuál es la que tenés que mantenerte por debajo de la capa de nube, sí. No, ese no. Ese ahora hablamos de eso. No, estoy hablando de uno que tenés que escoltar un avión de transporte, vas con otro wingman que no hace una chota en toda la misión, porque sorpresa, ningún otro avión hace nada excepto vos en todo el puto juego. Sí, ya sé cuál es, sí. Y hay SAM missiles, ¿no? Que son no me acuerdo qué era el Surface SAM. Surface to Air missiles. Surface to Air, claramente. Pero sí, ya sé cuál durante es. El resto del juego los SAM suelen tener 2000, 3000... unidades, metros son, supongo. Sí, De rango. Y acá tienen como 8000. O sea, tienen mucho, mucho más rango que tus armas. Entonces tenés que ir volando las chapas a ir a destruirlos. Y básicamente no tuve otra que jugar varias veces la misión para descubrir más o menos dónde estaban todos y hacer una pasada rápida, limpiar todos y que no le peguen al avión, sí, y le saquen vida. Esa misión particular es chota como está planificada y como está armada. Sí. Después vienen un par de oleadas de aviones, que si no sabes dónde están todos los misiles tierra-aire, entre esas oleadas de aviones se suelen revelar un par más, ¿no? Como que si no los destruiste, de golpe empiezan a disparar otros más que estaban en la loma del orto atrás. O sea, vos venís barriendo todo, limpiando todo, y de golpe te empiezan a disparar de atrás. Y es como, me estás jodiendo, o sea, ese debería haber disparado antes, o sea... Nada, el diseño de esa misión me pareció bastante flojo. Encima terminás absolutamente todo eso y hay una boss battle, digamos. O sí. Sea, hay un avión más zarpado. Que, por suerte, no tenés que seguir escoltando el otro avión. Como que se cagan en eso y solo tenés que pelear. Pero era un día que estaba jugando medio trasnoche. Y medio que me había hinchado las bolas de la misión. El avión este boss battle me estaba costando bastante. porque yo estaba preparado para pelear contra misiles de tierra, ¿no? Y como que no podía salir porque si no tenía que volver a comerme toda la misión el otro día. Entonces tuve que quedarme ahí hasta que le gané, ¿me entendés? Y yo tenía un avión más bien bombardero, no era tan maniobrable como para pelear con un avión súper rapidísimo y ágil. Entonces, entiendo que tenés que estar preparado para todo, ponele. Pero me parece que el diseño de esa misión sufrió de falta de checkpoints más copados y darte vuelta a la torta del todo en vez de un cachito, ¿no? Entonces es como pasar de blancos estáticos en tierra y drones muy lentos en aire a básicamente el avión más rápido al que te enfrentaste hasta ahora, uh-huh. Y más ágil, y que el tipo, vos le tirás un misil en la cara y te lo dispara con ametralladora, que hasta ahora nadie hizo nada similar y no sabías que podías hacerlo vos, evidentemente. Me parece un poco barato, porque vos por ahí elegiste justamente un avión que es menos maniobrable, pero tiene mejor capacidad de aire-tierra, que es lo que hice yo. Sí. Y bueno, nada, una verga. Me lo comí, lo pasé y listo, porque estaba así de enganchado con el juego y eso tal vez es lo que tiene a favor, ¿no? Que igual le seguís dando. Pero me pareció bastante barato. Después la otra misión que decías vos, de estar abajo de las nubes todo el tiempo, también me pareció que tenía algo medio barato en el diseño del nivel al final, nada más. Porque la verdad que está bastante bien armado el nivel. Es una especie de, por así decirlo, cadena cordillera. De montañas. Sí, cadena de montañas en las cuales arriba hay misiles que son antiaéreos y vos tenés que limpiarlos para que puedan venir después otros aviones. Y porque a vos te mandan como carne de cañón siempre, ¿no? Por la historia que vos habías contado una vez. Y tenés que mantenerte por abajo de las nubes, porque si salís arriba de las nubes más de X tiempo, te pega un misil sí o sí, que es inesquivable. Uh-huh. Que de nuevo, entiendo las situaciones scripteadas del juego, entiendo que es para establecer una progresión dramática y cosas, pero es algo muy Play 2. Es como que ya estamos un poco más arriba de eso. Si todo el juego me decís que si tiro chaff y esquivo puedo esquivar misiles, déjame esquivar el misil y de última tirame tres, ¿me entendés? A mí me parece barato cuando es una cosa inesquivable y te justifican narrativamente que es la misma cosa que venís esquivando todo el juego. Si me decís que el satélite me tiraba con un fucking rayo láser del espacio, me parece menos increíble que un misil me pegue 100%. Me molesta bastante eso. Encima, apenas entras en las nubes, el misil desaparecía. Entonces era más increíble todavía, porque hasta ahora al menos se metían en las nubes y se perdían de última, ¿me entendés? Como que ni lo veías en el radar casi, creo, el misil. Aparecía así como ¡pum! Y te pegaba. Lo bueno es que te dan dos hits, entonces puedes sobrevivir a un misil de esos. Y bueno, nada, hice esa misión varias veces porque estaba descubriendo la mejor ruta. Particularmente porque la última montaña, si vas en orden, está como muy alejada de las nubes en todo sentido. O sea, es como una montaña alta, sí, que está rodeada por otras montañas chicas que bloquean las nubes y tenés que como entrar en ese valle y no... Con los misiles que yo estaba usando, que dije, me voy a... ahí tuve el problema puesto. Dije, me voy a equipar para bancarme aviones. Porque yo sabía que tenía que ir por abajo de las nubes y emerger cada tanto y bajar una cosa y volver abajo. Entonces dije, bueno, por ahí tengo que pelear contra aviones o lo que sea. Quería algo más versátil. Y me cabía porque no tenían tanto rango esas armas. Entonces tenía que salir de las nubes por mucho tiempo y me pegaba un misil siempre. Y para cuando llegaba a esa última torre de misiles, digamos... Ya me habían pegado varias veces. Mínimo una vez, claro. O sea, una vez, claro. En realidad son torres de radar, creo que tenés que bajar. No importa. Cuestión que tenías que bajar cosas en tierra. Y bueno, nada. Cuestión que... bueno, reequipé mi avión de nuevo, ¿no? Que es esta situación que te digo. Me hubiera sugerido algo, capaz. Pero bueno. Me puse uno de esas bombas inteligentes que la tirás para adelante y cae. Va, en realidad los misiles. Que son misiles aire-tierra, que sí, los tirás para adelante y de golpe hacen una L mística así y caen para abajo. Una L al revés, ¿no? Tipo Waluigi. Y nada, entonces como que con eso directamente les tiraba de recontra remil lejos. O sea, yo, era la situación inversa de la otra misión. Yo les pegaba de afuera de su rango y los hacía pija. Y solo tenía que salir de la nube un poquito, tirar y volverme a esconder. Y así como... Sí, te olvidas. Los hice mierda de toque. Y, oh, casualidad, de golpe viene un escuadrón de aviones y tenía que pelear contra aire-aire cuando venía equipado para aire-tierra. Y es como, bueno, dale. Y nada, al menos tenía un avión ágil ahí porque dije, no necesito tener un avión no ágil para esto. Y los hice mierda igual. Pero es como, el patrón este me está empezando a hinchar un poco las pelotas. Capaz que puedes diseñar mejor las misiones, ¿no? De nuevo, me parece que son situaciones que están buenas, pero me parece que tienen falencias baratas de generaciones anteriores de juegos. Como, no te digo que sea malo, que sea arcadoso el juego, pero cuando te estás proponiendo una narrativa, entre comillas, profunda, ¿no? Y criticando la guerra y haciendo cosas de cierto nivel de seriedad en tu juego de aviones, me parece que podés elevarte un poco arriba de algunos estereotipos pelotudos y condiciones de derrota absolutas que no tienen o mínimo justificármelas de otra forma, como decía. O sea, hacé lo mismo, pero que no sea algo que yo ya lidié y que no era eso. Porque me saca mucho del juego y me hace dudar de eso, porque cada vez que me enfrente de nuevo a un misil SAM en el piso, voy a tener que decir, este es de los que tiran de a 7.000 trillones de kilómetros o de los que tiran a una distancia potable. Y voy a tener que tomar decisiones basadas en desinformación total, porque al escritor se le cantó, ¿me entendés? Nada, me parece barato eso. Fuera de eso, el juego igual me divertió mucho hasta ahora y tengo que seguirlo. Lo colgué para ganar otro juego que ahora voy a hablar eventualmente, y nada, y me compré varios avioncitos con la platita Yuppie del juego, y no me acuerdo cuál era el último que desbloqueé, pero estaba viendo si apuntaba a desbloquear ahora uno de los F-15, que tienen bastante buenos stats. Y nada, está muy bueno. Ya pasé la parte de la historia que vos habías contado, digamos, de todo lo de la prisión y toda la bola, uh-huh. Y como que ya continuó, y bueno, estoy después de la mitad del juego, así que tengo que ver cómo sigue eso. De hecho, creo que la última misión que hice, no sé si fue esa que te decía de la escolta. La escolta creo que es la 10 o la 11, pero anda entonces, por ahí. Sí, entonces esa fue la última que hice. Y tengo que ver para dónde sigue. Tiene un cierto nivel de adicción el juego, ¿no? De que cuando terminás una misión ya te da el briefing de la siguiente. Decís, bueno, me meto a ver cómo va. Y de golpe estás jugando la misión entera. Pero bueno, me forcé a cortarlo ahí y nada. Y digamos, aprecio que te muestra el video de la siguiente si le das next, ¿no? Igual es un punto. Igual puede ser un punto de corte, porque no es que inmediatamente empieza la misión, sino que tenés todo el setup. Claro. Entonces es como que está bueno, porque a veces veo lo próximo que vas a ver y después me voy a dormir y al otro día lo vuelvo a ver para acordarme dónde estaba. O lo esquipeo, según qué tan lúcido estaba a las 3 de la mañana o 4 cuando terminé de jugar. Y sigo. Que tengo una crítica al respecto de eso para el otro juego, pero no sé si querés hablar vos primero. Digo, no, Juan. Dale, comentá sobre el Mortal Kombat. Bien, Mortal Kombat 11, más allá de noticias medio de mierda que vamos a escuchar y hablar más tarde sobre NetherRealm Studios, es un gran juego, que también tiene problemas de microtransacciones y cosas, pero bueno, nada. Yo lo compré principalmente por la historia, y la historia se puede jugar absolutamente sin ningún problema. Lo compré en PC, corre zarpado en bien en general. Tuve un par de problemas técnicos leves del estilo, algunas cinemáticas se desincronizaba el audio con el video, en situaciones en las que había mucho detalle gráfico, muchos personajes en escena. Tengo una 1070, recuerden, y una computadora que ya tiene unos como 4 o 5 años, así que tener un juego top notch de Unreal Engine 4 y que está configurado en Very High / Ultra, no me parece muy raro eso. Pausando la cinemática y después resumiendo, se resincroniza. lo cual es loco porque vos pausás y como que la cinemática sigue hasta cierto punto y se queda quieta ahí. Ok. Y cuando pausás es porque se sincronizó. Es como que el audio corta al toque y el video corta donde tiene que cortar. Entonces es como que se resincroniza y capaz en escenas muy grandes yo cada tanto cuando me pintaba pausaba un segundo y notaba que ya se estaba ajustando un cachito. Pero bueno, un hiccup muy boludo de performance ese. En el juego en general mantuvo un frame rate bastante estable, quizás algunos drops mínimos, pero nada que me impidiera jugar a un single player, digamos. Hay que ver si en multiplayer eso podría ser un problema. Todo esto, el juego, cabe destacar que cuando lo lancé me dijo, ¿querés optimizarlo para tu plataforma? Le puse que sí, hizo lo que sea que tuvo que hacer. Me mostró una pelea entre Scorpion y Sub-Zero de cómo se veían los gráficos. Tipo y benchmark. Se ve que, y estaba haciendo como un benchmark que fue re cortito. Y después como que dijo, bueno, ya está. Y me tiró mucho ultra y un par very high. Y nada, yo creo que está bien. Igual quizás si fuera un chabón súper competitivo lo bajaría un poco más para el multiplayer, supongo, ¿no? Pero bueno, cuestión que el juego es muy divertido. El combate es muy sólido. Todas las fatalities y todo eso, los movimientos que están en la lista que vos podés ver con el start, solo te muestran un par de boludeces y después se te van destrabando cuando te salen sin querer, digamos. Uh-huh. Y las fatalities las vas destrabando con los cofrecitos y eso, pero las puedes hacer en cualquier momento, tengo entendido, solo que no te las muestra el juego. Así que al menos no están bloqueadas esas cosas. Sí, después hay ítems que conseguís con los cofrecitos y cosas que te customizan el personaje y eso puede darte nuevos movimientos. Y eso tenés que grindear para hacerlo, básicamente. O pagar infinita plata o una cantidad estadística de plata porque son loot boxes. Pero bueno, hablando de lo que es el single player, la historia está muy buena, todos los personajes tienen un protagonismo más o menos similar. La historia arranca con la familia Cage, básicamente, y estás con Cassie Cage, la hija de Sonya, y básicamente te ascienden a teniente, no, algo, no me acuerdo. Capitán, lo rango que sea. Militar X. Sí, y Sonya es como generala y te dice, bueno, como no hay favoritismos acá, igual te toca el rito de iniciación y básicamente tenés que pelear contra tu madre, porque Mortal Kombat, y hay que tener una excusa para pelear, ¿no? Y me encanta porque es como, bueno, vamos a pelear como rito de iniciación, perfecto, y le pegás un tiro en la cara y la mina como que te recontra recaga piñas y tipo se destripan un poco, qué sé yo, y después es como jajaja, risas, y tipo ya está, como no entiendo mal, pero bueno, viste como decís, puedes sacarle un par de boludeces a esta escena en particular y después darme el fulgor de una, pero bueno, no importa. De hecho, en la historia un par de veces manipulan un poco qué habilidades puedes usar y está más o menos bien tratado, pero está mal en el sentido que puedes disparar esos eventos igual y terminan en un movimiento que no conecta, ¿me entendés? Claro. En vez de bloqueártelo y directamente hacer que solo hagas un movimiento normal. Pero bueno, no importa. Y bueno, lo que iba a decir que tenía una crítica sobre este juego, que es en contraste a lo que decía del Ace Combat, es que en un caso en particular, yo jugué esto en dos sesiones, es un juego que dura 5 horas y pico más o menos la historia. Uh-huh. Corté en un momento que decía Chapter 10, así, tipo apareció el Chapter 10 y dije voy a cortar acá, corté. Al otro día resumo y la cinemática no empezaba en el Chapter 10, empezaba al final del Chapter 9. Y si la salteabas, empezaba la primera pelea del Chapter 10. Y es como, ¿para qué mierda lo divides en chapters? Si no vas a cortar donde corresponde. Claro, no cuadra. Me hinchó las bolas porque no podía skipearla sin perderme cosas. Entonces la aprendí de nuevo y me puse a mirar boludeces en el celular hasta que llegó al chapter 10, básicamente. Fueron como 5 minutos, o sea, no es despreciable, digamos. Claro. O sea, es como tener un loading de 5 minutos, digamos. Pero fue una vez y nada más lo dividí en dos sesiones. Quizás alguien que tenga menos tiempo para jugar... Un saludo a Gus. Sí, se va a encontrar con esto más frecuentemente. Puede toparse más con esto. Nada, me pareció medio choto. Pero bueno, dicho eso, está muy bien tratada la cinemática. Es muy bueno el nivel de producción que tienen. Muy bueno el voice acting. Ronda Rousey no. Cualquiera, todo bien. Pero no hace bien de Sonya. No, todo bien no. De Sonya grande, ponele que hace bien porque suena señora medio mayor. Pero de de Sonia del pasado no hace bien porque suena a señora medio mata. como que contrasta mucho con el resto de los actores que actúan bien. Johnny Cage versus Sonic Cage es lo mejor que hay. Tipo, no hay nada mejor. Se acabó ahí, chicos. Es el crossover más etcétera del mundo, bla. En la semana que salió Avengers, es tipo, ayer le decía a una amiga que me dijo, fui a ver Avengers, bla, y le digo, sí, yo jugué en Mortal Kombat, el crossover más ambicioso de la historia de la humanidad. Y nada, me gustó mucho. Hacia el final diría que el tercer acto se apura un poco y hace cosas que tienen sentido, pero le falta un desarrollo de 30 segundos más, ¿me entendés? Es como un chabón que se da vuelta de toque, de opinión, ¿viste? Y cosas así que decís, dos palabras más y estábamos. No necesitas claro. Elaborarme, tipo, tampoco espero el Fausto, ¿me entendés? Tipo, no sé, o lo que sea, o la Odisea, es tipo... Justificámelo un poquito porque este personaje tenía un conflicto narrativo establecido y de golpe lo resuelve para el otro lado total de donde estaba él. ¿Me entendés? Y es como, bueno, no sé. Y obviamente lo hacen recapacitar al toque y se da vuelta. Es como, está bien, mostraste que estaba conflictuado, pero no mostraste, o sea, no fue suficiente para que se tortillee ahí dos veces en una pelea. Pero bueno. Lo que sea, todo eso se desarrolla, pasan las cosas, la historia termina. El boss final fue la única pelea en la que realmente perdí más de una vez. Es mucho más fácil que el 9, bastante más fácil que el 10, porque tiene muchas cosas menos baratas, ¿no? Uh-huh. O sea, excepto eso que te decía de que te sacan algo para que no puedas hacer algunas habilidades, que es medio molesto por eso que te decía que se dispara mal el movimiento. No tenés esas instancias como la pelea con Shao Kahn que he dicho que no sabés si le estás pegando o no y cosas mal diseñadas directamente. Acá está todo bien diseñado en general y a lo sumo tenés una implementación que podría haber sido mejor. La historia está buena, cómo se plantea, cómo se desarrolla. Lindos guiños a los viejos juegos. Apariciones así de que decís, uy, qué lindo este personaje, bla. Y... termina medio rápido, pero bien. Y nada, después probé un poco la cripta solo para ver de qué carajo iba todo esto que la gente se queja de las microtransacciones y eso. Y es cierto, gastás un montón de coins con K y ganás tres boludeces. Y hay un coso que te permite intercambiar unos recursos por ítems. Pero necesitas tener fórmulas para eso porque si no es como que malgastás los ítems. ¿What? O sea, es como una... forja y vos puedes craftear ítems. Y si no tenés la fórmula, puedes meter ítems y gastarlos para nada. Y capaz que esos ítems son difíciles de obtener, ¿me entendés? Entonces es como, es medio pelotudo y predatorio. Capaz si le pones un multiplayer por 10 a todos los drops en el juego ya está. Capaz. Sí. Pero así como está, es medio choto. Y lo que traté de hacer fue, dije, bueno, voy a ver qué tan lejos puedo llegar a la cripta sin gastar un mango, porque vos vas desbloqueando lugares de la cripta. Y después ahí tenés un montón de cofres, pero además, viste, algunas cosas gratis por ahí te dan o lo que sea. Y puedes llegar bastante lejos. Capaz que todo lo que es navegación se pueda hacer sin gastar monedas. Y después es solo abrir cofres. Y la navegación es solo una excusa narrativa para que Shansung te diga boludeces y para sentirte que estás en la isla de Shansung, ¿no? Porque los escenarios que hay planteados son como... O sea, esto lo navegas en tercera persona y estás como en lugares que son los mapas del Mortal Kombat 1, básicamente. Claro. Y es interesante el escenario, pero nadie está mirándolo. Están todos mirando los cofrecitos y los numeritos. Entonces es medio un desperdicio de eso. A nivel, no sé. Creo que flashearon, vamos a hacer Myst, pero en Mortal Kombat. Porque es como, bueno, necesito esto para abrir esto, no sé qué. Pero es como muy simple y el reward es poder comprar otro cofre. Y si no tenés las monedas, no podés. Entonces es medio pelotudo. Quizás si hubieran hecho otro tipo de gatekeeping entre las zonas, ¿no? O que tengas que comprar ítems que te permitían abrir una zona. Y después dentro de esa zona tenías un montón de cofres gratis, ponele. Pero tenías que ir explorando. Si fuera más un puzzle, capaz sería más interesante. No sé, bla, es lindo el escenario, está bien hecho, eso es lo que puedo decir. Pero los cofres y todo eso, medio una garcha. No probé multiplayer, no probé ningún otro de los modos todavía. Solo lo jugué 6 horas, 5 horas y pico para la historia y un cachito más para ver qué onda la cripta. Pero satisfecho overall con la situación. Me compré el Mortal Kombat base, no me compré el Season Pass ni nada. Así que viene con los personajes que viene. Sí lo compré en pre-order, así que tengo Shao Kahn. Es una boludez. Y durante la historia me destrabaron un montón de trajecitos y pelotudeces que todavía no revisé, pero tienden a ser los trajes originales del 1 o el 2 de cada uno de los personajes. Ok. Así que nada, eso es todo el detalle que puedo dar por ahora. Planeo jugar un poco las torres y los otros modos, pero tengo que retomar el Ace Combat porque en un par de semanas se viene Yakuza Kiwami 2, que se atrasó porque creo que iba a salir este lunes. No, el 7 de mayo dijeron. 7 o 9. Sí, va a ser el 9. Estaba casi seguro que era el 27 de este mes, que no, sería hoy. Habían dicho... Pero, no sé. De movida. No sé por qué tenía presente. No sé por qué tenía presente esta fecha. Capaz salió otra cosa que no tengo idea. O no sé. No me importa. Cuando vi que faltaban 2 semanas dije, bueno, genial, tengo más tiempo. Así que puedo seguir jugando otras cosas. Bueno, eso es Mortal Kombat para mí. Bueno, yo seguí jugando God of War. Estoy, para la gente que sepa y que haya jugado el juego, ya volví a los orígenes y rescaté aquello que no debía ser rescatado. O mejor dicho, desenterré aquello que no debía ser desenterrado. Y ahora estoy yendo a buscar la runa loca para viajar al mundo loco. Eso es en lo que respecta, digamos, en cuanto a historia. Descubrí finalmente por qué suceden las cosas que suceden y por qué yo le presto atención a muchas otras cosas y etcétera. Mi descreimiento no está siendo suspendido, entonces yo me dedico a ver todas las cosas que me molestan del juego. Y todo okay. Esto se, digamos, nace del problema principal que tengo yo con el juego, que es la cámara. Para mí la cámara es... O sea, el hecho de que hayan basado básicamente todos los sistemas del juego y absolutamente todo el juego en la posición de la cámara y en ese capricho de que la cámara tiene que ser una sola toma y bla, bla, bla, que realmente a mí no me genera nada ni me enaltece ninguna narrativa de nada. De hecho, al contrario, me hace ver aún más todos los problemas que tiene el juego gracias o por culpa de la decisión de haber puesto la cámara y haber hecho que la cámara se mueva de la forma que se mueve. A punto tal que el hecho de que tengas un botón exclusivamente para hacer que Kratos gire 180 grados y poder ver las cosas que te vienen de la espalda es como, ok, bueno, claramente tenés un problema. Sí, se llama síndrome Resident Evil. Es como, che, esto no es Resident Evil, no necesito darme vuelta con un botón. Exacto. Necesito revolear un arma hacia atrás. No sé. O necesito tener la cámara más atrás, o sea, necesito tener la cámara más lejos para poder ver qué viene de atrás. Y bueno, claramente el problema de la indecisión del sistema de combate, de no saber qué quiere ser, si quiere ser un God of War o quiere ser un Dark Souls. Porque hay momentos en donde dice, bueno, ¿sabes qué? Este personaje va a priorizar su animación por sobre la respuesta de los controles, mientras que en otros casos va a predominar la respuesta de los controles por sobre la animación. Hay veces que es uno, hay veces que es el otro, fíjate cuál es cuál, en qué momento, y jugá. Sí. Entonces, eso es totalmente arbitrario, me rompe las bolas, por ende, sigo con mi plan de mainlinear el juego, y por eso estoy donde estoy, que creo que me falta poco para el final, porque ya se reveló una de las cosas importantes, que es que Kratos le dice la verdad al muchacho. Ay, este. Que, por otro lado, también el pendejo ya me rompió bastante las pelotas hablando todo el tiempo y automáticamente cada vez que habla lo tuneo. Cuando le decís la verdad, se vuelve insoportable en extremo. Bueno, yo a mí ya me parecía insoportable antes de llegar a ese punto, así que sé qué me espera de acá en adelante. Prepárate para considerar vender el juego. Y o tirarlo por la ventana. Pero tirarlo por la ventana lo dejaría dentro de tu casa. Así que yo te recomiendo venderlo, que de paso te deja comprar otro. Sí. Pero, o sea, yo me lo banqué y no es tanto tiempo si vas mainlineando. O sea, cuando vi que era insoportable en serio el chabón, dije, pará, voy a seguir la historia hasta que deje de ser insoportable. Y si no deja de ser insoportable, voy a terminar la historia y dejar de jugar este juego. Sí. Así que es como, como vos ya estás mainlineando, con suerte serán 10, 15 minutos hasta que el chabón en un momento le dice, pibe, no me rompa más la pelota. No, pero digamos, hasta que la historia merita que no te rompe más la pelota. Bien. Ok, bueno. Lo que sí estoy haciendo, que digamos, medio como lo tomé como consejo tuyo, el hecho de, si bien estoy mainlineando, estoy intentando todas las cosas que me encuentro en ese camino crítico, estoy intentando hacer la mayor cantidad posible para justamente ganar la mayor cantidad de experiencia que puedo y qué sé yo. Sí, de hecho, porque diversificar el árbol de habilidades es lo que más enriquece el combate, porque por default, como decía la otra vez, quizás no son las mejores, el mejor set de habilidades para toda la situación. Sí, de hecho, la cosa que sucedió es que cuando llegué a buscar la segunda arma del juego, tenía casi todo desbloqueado en el hacha, excepto el nivel más alto, que era el nivel 5, al cual todavía no había llegado porque no tenía el upgrade necesario para el hacha. Entonces, es como, bueno, ok, estoy casi en el máximo del hacha, no tengo demasiado problema en empezar a volcarle puntos a la otra arma. Y en cuanto al escudo y a las flechas del pibe, estaba más o menos por la mitad. Tampoco es que me voy a romper la cabeza para llegar a completar todo el 100%. Hay habilidades del hacha que tienen una sinergia interesante entre ellas. Y hay como habilidades que te permiten tener un poco más de control y qué sé yo. Pero digamos que el problema principal sigue existiendo y es permanente y permea absolutamente todas las peleas. Que es el problema de que los bichos te van por atrás y que vos tenés que necesariamente utilizar ese botón para... Que yo en realidad no lo estoy utilizando, sino que simplemente lo que hago es hacer rolls por todo el escenario. Yo no lo sé nunca y si estás usando un botón al pedo, si hiciste un botón de girar, básicamente. Por eso. O sea, ese debería haber sido el indicativo principal para que este tipo de cámara no funcione en este juego. Pero o sea, bueno, en fin. Vamos a nuevo. ¿Haces un botón de girar para atrás en el God of War? Que sea girar para atrás y pegar un ataque hacia atrás. Exacto. Tipo, agarrar que el sea hacha un y hacer counter instantáneo. Y tal tipo cual. Darte vuelta para atrás y. O el botón de counter, claro. Tipo que haga la de Batman y lo agarre al chabón de atrás y lo tire para adelante. Y es tipo, ¿quién soy, loco? Soy el God of War. Exacto. Y nada. Sí. Pero nada. Pero bueno, sí. No tengo mucho más para agregar. Es eso. Estoy al borde del abismo, caminando sobre la cuerda floja. Bien. Y si este juego no se termina para la semana que viene, probablemente no se termine. Ok. Me sorprendió cuando, o sea, medio que no me sorprendió, pero cuando Pablo Chabón lo estaba vendiendo y se lo compraste, así de la nada, me sorprendió que lo hicieras. Porque nada, yo te había ofrecido probarlo, aunque sea, y no lo probaste. Digo, bueno. No sé, es que lo probé una vuelta en tu casa, un toque así medio como de la nada. Y está bien, como, me dije, te lo presto y de última después te lo compras si querés. Tipo, y me dijiste, nada, está bien. Y como, bueno. Pero nada, estoy de acuerdo con, digamos, no es un God of War tradicional para nada. Yo creo que lo evoca bien en algunas cosas de look and feel en algunos momentos. Tiene momentos. Por ejemplo, cuando llegas al gigante, es como, ok, bueno, escala, está bien, perfecto, sí. Digamos, te creo que es el mismo personaje en varios momentos de la historia. Está bien escrito y bien la música, el ambiente, todo. Pero es... Es un juego mucho, muy post Last of Us, digamos. Sí. Y es como que a mí me gustó, a pesar de sus falencias, o de las cosas que a mí me parecieron mal, digamos. Pero no es lo que uno quiere cuando se compra un God of War, me parece. O sea, uno quiere una cosa mucho más cabeza y más over the top. Quizás lo mismo, como dije, con más variedad de enemigos, me hubiera gustado más. Lejos. Pero bueno. Mi veredicto final lo daré cuando lo termine. Finalices o no lo termine tu interacción, nunca. Claro. Pero bueno. Pero sí, digamos que por el momento no lo estoy pasando bien. Tampoco es que la paso mal constantemente. Pero es como que hay muchas veces donde la estoy a punto de empezar a pasar bien y hay algo que es como, no, ¿sabes qué? No. Anda a pasarla mal de vuelta. Y es como, bueno, está bien. Pasa. Pero bueno, eso fue más God of War para PlayStation 4, que es lo que estoy jugando yo. También jugué Katana Zero, que está disponible para PC y para Switch. Nico estuvo jugando el Ace Combat 7, que está para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y el Mortal Kombat 11, que está también para PC, Xbox One, PlayStation 4 y también para Nintendo Switch. Que aparentemente, según escuché varios comentarios, es una excelente versión del Mortal Kombat 11. A punto tal que podés correr las 60 FPS en modo handheld, lo cual no es moco de pavo. Por lo que vi, se sacrifica bastante, mucho lo que es efectos y texturas. Los modelos parecen ser bastante high poly, pero es como que se ve muy lavado. Claro. O sea, está bien que enfoquen en el gameplay en un juego de pelea, pero viste cuando decís prácticamente te convenía hacer otra versión del juego en vez de solo hacer una versión downscaleada de ese, digamos. Por así decirlo, es como que decís, por ahí tendrías que haber usado otros modelos más low poly y directamente hacer un port, ¿me entendés? No hacer una versión con otros assets, otros recursos de este mismo juego. Puede ser. En mi opinión, no sé, mírenlo, si lo quieren jugar en Switch, miren reviews online porque por ahí se llevan una decepción en ese sentido, porque no es que se vea horrible, pero el Mortal Kombat quizás no lo enfaticé bien, pero es uno de los juegos que mejor se ve en la vida, te voy a decir. O sea, es Unreal Engine al mango, se va a la mierda. Y así bien hecho con explotación de gente, ¿no? Y ya vamos a llegar a eso en breve. Y nada, es como que se va a la recontra remil chota todo, las partículas, todo. Y cuando lo ves medio lavado, el ancanibalismo se va a la mierda. O sí. Sea... todo el mundo tiene como medio cara de ¡ah! Y es como, no sé. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, sí, continúa con tu outro de esto. No hay mucho más para agregar, simplemente decir que ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a charlar algunas noticias de esta última semana. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias que sucedieron esta semana en el mundo del videojuego, arrancando porque Atlus en marzo había prometido que iba a dar nueva información sobre Persona 5R o Persona 5 The Royal, como lo había revelado en su momento. Uh-huh. Y efectivamente fue lo que hizo después de un concierto por el aniversario de Zarlanga, no sé qué mierda. La cuestión es que Atlus presentó de forma oficial Persona 5 The Royal, que es una versión extendida, digamos, del Persona 5 base, que va a tener varias cosas. Primero va a traer nuevas áreas para explorar dentro de los mapas que se conocen de Persona 5, dentro de lo que es el área metropolitana de Tokio. Van a habilitar nuevas secciones para que uno pueda ir a visitar. Van a retrabajar y rebalancear varios de los dungeons, inclusive la parte de los mementos, que son como si fueran los dungeons más genéricos, donde a vos te permiten no solamente grindear, sino que además ahí es donde vos podés obtener materiales raros y podés hacer side quests de otros personajes. Va a introducir un epílogo jugable, que es la parte final de lo que sería el trimestre del año escolar, que va de entre enero y marzo. O sea, sería post Navidad, fin de año, después de que vuelven de las vacaciones de invierno ellos. Van a habilitar ese trimestre final para, digamos, darle un cierre un poco más redondo a algunos temas que suceden durante el año. Y va a introducir dos nuevos personajes. El primero va a ser un nuevo party member que se llama Kazumi Yoshizawa. Y el segundo es un chabón que se llama Takuto Maruki, que va a ser un nuevo social link que va a cumplir el rol de el consultant. Dentro de lo que es las cartas del tarot, vos tenés varias que están representadas dentro del juego. De hecho, el juego tiene mucha interconexión con lo que son las cartas del tarot. Y había varias de esas cartas que no tenían un homónimo dentro del juego. Este chabón viene a hacer justamente eso, viene a crear un nuevo rol dentro del juego. Y va a estar disponible el 31 de octubre de 2019 en Japón. Y prometen que a principio de 2020 va a estar disponible en Occidente. Por el momento exclusivamente para PlayStation 4. Todo el mundo asumía que porque Joker estaba en el Smash, qué sé yo, también lo iban a anunciar para Switch, qué sé yo. Pero Atlus, además de haber anunciado el Persona 5 The Royal, anunció también Persona 5 Scramble de Phantom Strikers, que este sí va a estar disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch, que es un muso de Persona. Y es lo que nadie quería, pero es lo que Atlus te va a dar. A vos, persona que quiere jugar el Persona 5 en la Switch, te dijo: "You never see it coming." Y te cagó la vida. Está muy bien. Sí, no sé qué onda. Que de golpe la Switch se volvió la Musou. La Musou Machine. Console, sí. Y en Japón, hasta cierto punto, la Shmup Console también, porque la puedes dar vuelta así. Al menos esa tiene sentido. Sí, la puedes poner como vertical y jugás. Sí. Pero nada, es medio como extraño, ¿no? Este fenómeno del retorno de los Musou. No sé si vendió particularmente bien el de Zelda, que hizo que todo el mundo quiera tener uno o algo. La verdad que ni idea. Sé que, digamos, son relativamente populares en Japón estos juegos. Sí, pero digamos, los otros, o sea, se estuvieron lanzando bastante más acá también últimamente, porque antes había una bocha en Japón que por ahí no salían de ahí. O eran mucho más de culto y sí, creo que estaban más tapados, más que no salían acá, porque acá han llegado tanto los Dynasty Warriors como los como los Samurai Warriors o los Warriors Orochi, etcétera, que son todos más o menos del mismo estirpe. El tema es que por ahí sí estaban más escondidos y ahora tanto Koei Tecmo como Omega Force les hacen un poco más de publicidad. Y además también al estar laburando con franquicias de un poco más de renombre, como el caso de Zelda, como el caso, bueno, ahora de Persona. Que Persona también tomó más relevancia a partir de ahora del 5, porque también previo al 5 era como más de nicho. Sí. Y digo, tienen más presupuesto que antes. Sí, también. Por eso mismo, porque le ponen guita a Nintendo o Atlus o quien sea. Porque nada, digamos, Japón siempre fue una industria medio doble A más que triple A en ese aspecto. Y quizás cuando laburas con licencias, como decías vos, tenés un poco más de respaldo financiero ahí. Seguro. Pero bueno, continuando con las noticias, tenemos que mientras que Nintendo aseguró que no va a haber nuevo hardware anunciado esta E3, hay fuentes anónimas que siguen hinchando las bolas con la idea de una Switch más económica en junio. Nada, el director de Nintendo actual, cuyo nombre en este momento no me sale, pero ese, ya había cambiado, ¿no? Ya es el tipo joven que ha aparecido algunas veces. Exactamente, Furukawa, sí, Shuntaro Furukawa. Nada, declaró que no tienen nada que anunciar, pero que ellos siempre están internamente desarrollando hardware, entre comillas, como diciendo: sí, los rumores son verdad, pero no me rompa las bolas. y nada, básicamente, a pesar de que Este anuncio de no anuncio existe. Hay gente que sigue con la idea de que una versión más barata de la consola se va a lanzar en el mes de junio. Además de eso, el rumor dice que posteriormente se hará una revisión, pero va a ser más bien una revisión leve y que no va a ser un modelo más potente como se estaba hablando antes. Sí. En el mismo artículo. Sí, esta porque información... había habido especulaciones al respecto de esta versión más poderosa de la Switch, uh-huh, que podía llegar a ser inclusive un salto intermedio como tuvo la PlayStation 4 y como tuvo la Xbox One. Sí. Pero después ese rumor medio que fue perdiendo fuerza y sí, se empezaron a volcar más cada vez más a una especie de medio como fue la 3DS, ojo, versus la New 3DS. Sí, bueno, no, porque la New 3DS, aunque no se haya explotado mucho, es bastante mejor que la 3DS en realidad. Hay un salto grande. Recordemos que la Switch es medio modular por adentro y que se le puede cambiar la memoria RAM, la batería y la antena de Wi-Fi de forma relativamente fácil sin tener que rediseñar el board. Sí. Así que quizás son improvements más bien del estilo vida útil de la batería, o de carga, digamos, cuánto tiempo de carga tiene. O puede ser que venga alguna con más RAM, pero ya la veo más difícil porque ahí estás cambiando un poco los specs. Podría ser que cambien el storage interno por un poco más, que cambien las bandas que soporta la antena, o que le agreguen, ponele, capacidad de auriculares Bluetooth, por decir algo. También. Nada, ese tipo de improvements son los que yo supongo que vamos a ver, eso ya lo hemos discutido algunas veces, pero bueno, esta información viene de, entre comillas, gente que es que está familiarizada con el asunto. Que está en condición de anonimato, así que agárrenlo con todas las pinzas que quieran. Seguro. Pero eso es lo que se está hablando. Nada, y de nuevo, capaz sí estaban laburando en lo que sería una más potente, pero era un prototipo o algo y no van por ahí al final. O sea, puede ser que todos los rumores hayan sido verdad todo este tiempo, pero que ninguno de esos haya sido final, digamos. Así es. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Perfecto. Y por último tenemos la noticia de que Tim Sweeney, el CEO de Epic, dijo que si Steam equipara su porcentaje de ganancias con el del Epic Store, ellos van a dejar de perseguir exclusividades para su tienda, lo cual es una declaración bastante incendiaria, primero, y segundo, es una declaración que salió prácticamente a las horas después de que se dio a conocer un artículo de Polygon en el cual hablaba sobre el artículo en sí hablaba sobre el excesivo y prácticamente constante periodo de crunch que está teniendo Epic Games con relación al éxito de Fortnite, que vamos a charlar más adelante, pero puntualmente hablando sobre las declaraciones de Tim Sweeney en Twitter, dijo que ellos lo que están buscando es que se equipare, digamos, el campo de juego dentro del mercado de PC, y que ellos consideraban abusivo el split 70-30 que está teniendo Steam. Por eso ellos están empujando con este nuevo, digamos, esta nueva distribución de 88 para el desarrollador, 12 para el, entre comillas, platform holder, que no es, pero hagamos de cuenta que sí. Y que de esa forma les podría dar aún más cantidad de... Primero, lógicamente, les va a dar más rédito a los desarrolladores, pero digamos que balancearía más todo el tema de la situación de con respecto a cuánta guita ganan por copia y qué sé yo. Entonces, con menor cantidad de copias vendidas, por ahí quizá podrían llegar a una situación de solvencia o una situación de quedar, digamos, en balance, sí, los desarrolladores, en vez de necesitar vender mayor cantidad de copias. Sí, digamos, esta declaración diría que es por demás imbécil. Por supuesto, sí. Porque nada, ellos mismos dijeron que para ellos el costo, cubrir los costos y salir con un profit es de 12%. Y mientras que no dudo que podría ser el mismo caso para Steam, que ellos tengan ese costo no significa que lo tienen todos. Recordemos que ellos la casi la mitad de Epic es de Tencent. Entonces quizás tienen una infraestructura super gigante que no tienen otros. De nuevo, yo creo que Steam es muy capaz de hacer esto. Pero no pueden hablar por todos. No pueden decir, che, todos cobremos lo mismo, cuando dijeron, este es nuestro cálculo antes. Y dijeron, vamos a hacerlo así porque a nosotros nos dan así los números. De nuevo, quizás como Steam es una caja negra que no podemos ver, quizás invierten un montonazo de guita en toda su machine learning y cosas que no sabemos, ¿me entendés? Y seguro. Que en realidad para ser solventes ellos o cubrir las expectativas que tienen, que no necesariamente ser solvente, a veces es ser un ambicioso de mierda, quizás necesitan un 20% o lo que sea, que es menos del 30%, estoy casi seguro, no necesitan tanta guita. Pero me parece una declaración muy pelotuda y no tiene absolutamente nada que ver con que persigas o no persigas exclusivos. Es un comentario medio incendiario, provocativo y estúpido que no entiendo a qué viene y no aporta nada realmente. Y me llama la atención porque cuando sos CEO de una empresa y tirás una así, en general sos Elon Musk. Sí, además, además corre también otra cosa acá, que es el hecho de el chabón querer presentar su store y querer presentar a Epic Games como los salvadores de los developers, porque nosotros pues implantamos la bandera en el piso de decir, nosotros les damos el 88%, entonces si todo el mundo cumple con ese 88%, nosotros vamos a, como entre comillas, dar la gracia de no seguir acumulando exclusivas para nosotros porque bla, y queremos que todo el mundo tenga la opción de comprar donde quiera. Sí, es muy raro porque encima los exclusivos, justamente había otras noticias que decían que ellos les pagaban como 2 millones, lo que sea. Los sí, el chabón del Phoenix Point fue algo que salió de un mail de Fig, que un backer hizo la cuenta aproximada y habían calculado que por ahí lo que había pagado Epic eran alrededor de 2 millones y monedas de pesos, de dólares. Y bueno, nada, lo que digo es, o sea, ¿cómo puedes decir que beneficia que todos tengan lo mismo y que vas a dejar de hacer eso? O sea, si yo soy developer, capaz que prefiero que me des 2 millones de dólares a que cualquier store me dé el mismo porcentaje, no sé, en el momento cuando tengo que pagar mis cuentas, no sé. Sí, sin ir más lejos. Todo es boludo. Pero sin ir más lejos, también está el tema de si vos querés ser un... ellos mismos lo dijeron al principio, si vos querés, digamos, crear un espacio o digamos, recortar un pedazo de la torta y volverte relevante, necesariamente necesitas algún tipo de herramienta de presión o de palanca. La única palanca que tiene hoy en día Epic es comprar exclusividades, nada más. Sí. O sea, tiene una pelotuda cantidad de guita que puede usar de otras formas. Puede pagar muchísima publicidad, puede publicitar otros juegos adentro del Fortnite, el juego más usado. Tipo, puede hacer un poco lo que quiere. Sí. No sé si estoy de acuerdo en que no tiene otra palanca. Creo que no está usando otras palancas posibles, digamos. Pero, nada. Tampoco nos vamos a extender mucho porque para eso tenemos otras noticias. Sí. Pero, claramente esta declaración no tiene mucha correlación la premisa con lo propuesto. Sí. Es medio boludo. Y no entiendo mucho eso. Sí me pareció destacable la parte en la que dice, si Steam hiciera esto, nosotros pondríamos nuestros juegos ahí, que es tipo, y tiene sentido, porque según vos mismo decís, el costo de mantenerlo es ese. Entonces, nada, si vos decís que si te dan 88% lo vas a poner en otro lado, tiene sentido. Dicho eso, Steam ya hace eso para publishers con números muy grandes, entonces no entiendo por qué no lo hacen. Sí, medio... no llega al 88, pero les da el 80. Sí, el split es 80-20. Pensé que era más cercano, pero no importa. Es una declaración, como dije, incendiaria. Y así sí, como... también para desviar la atención de lo que vamos a hablar a continuación. Pero antes de hablar de eso, el calendario. Bien, el calendario para esta semana, vamos a hacerlo de una. es para el día martes 30, el Final Fantasy XII de Zodiac Age para Nintendo Switch y Xbox One. Esta es la versión HD, remaster, etcétera, uh-huh. que tiene las opciones de velocidad varias para jugar el juego más rápido. Exacto. Así se puede grindear un poco más con ganas. Y algunas otras comodidades que en este momento no recuerdo, pero creo que incluía algún cheat, ¿puede ser? Inclusive. Puede ser. No recuerdo. No sé, sé que otros juegos los tienen, otros de ellos. Así que creo que algunos tenían. Y por otro lado tenés U-Boat para Windows, que es un simulador de submarinos, porque nada, los 90 cada tanto vuelven. No sé, sí, es medio raro. En este caso debe ser de la Segunda Guerra Mundial, porque así le decían a los submarinos nazis. Entonces supongo que... Sí, nada, pero digo, es como que es un género de juego muy de los 90, digo. Sí, sí. Pero nada. Bien, vamos a pasar ahora sí entonces al Hot Coffee, donde como dijimos recién tenemos noticias que se complementan con lo que estuvimos hablando hasta recién. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde justamente tenemos noticias primero y principal relevantes a lo que veníamos charlando recién sobre Epic y Tim Sweeney y demás, porque como dije, un artículo de Polygon salió en esta semana donde habían charlado y recabado información y declaraciones de varios, tanto desarrolladores como ex desarrolladores, como gente que había estado trabajando por contrato en Epic Games, donde la gran mayoría de las personas entrevistadas lo acusaron de un crunch constante y extremo, uh-huh. Al punto tal que se trabajan desde 70 hasta inclusive 100 horas semanales, desde el punto de la explosión del Fortnite, o sea, cuando el Fortnite empezó a, digamos, tomar relevancia y empezó a crecer como el juego más importante y más grande del mundo, donde todo el mundo lo juega. Y es como que Epic no quiso, no supo o no tuvo intención de mantener un ramp up de contrataciones y de capacitaciones, por supuesto, a la par de ese crecimiento que, si bien por ahí fue desmedido, podría haber quizás con cierta por ahí diferencia, podría haber ido escalando progresivamente su planta de desarrolladores y haberle quitado un poco de carga a muchos de estos desarrolladores, porque realmente para cuando uno ve la velocidad y la frecuencia con la que se actualiza Fortnite, que si no me equivoco es alrededor de una vez por semana o una vez por semana, cada creo. Una semana y media, sí. O sea, tipo cada 7 o cada 12 días, una cosa así, que es una locura, el turnover que tiene es demencial, y cuando vos te pones a leer las historias, realmente son calamitosas, al punto tal que, por ejemplo, lo que leía yo de una de las declaraciones es que ni bien se termina de implementar un parche, se miran las redes sociales y en instantes, cuando se empieza a ver la reacción, si la reacción es negativa, se para absolutamente todo lo que se está haciendo y se empieza a trabajar en resolver lo que sea de lo que se esté quejando la gente, y hasta que no esté resuelto no se va nadie. Sí, cualquiera, una iteración normalmente se labura en sistemas con iteraciones internas y con revisiones controladas, digamos, y sí. Eventualmente se saca una versión para afuera cuando ya fue probada mil veces, y esto básicamente lo que están haciendo es iterar siempre con visibilidad al público, lo cual implica que siempre tiene que estar todo recontratesteado en un tiempo ridículo, y todo tiene que ser calidad shippeable, como le dicen, ¿no? Como capaz de ser sacada al mercado. Y sí, eso termina obviamente en ciclos de desarrollo que no tienen ningún sentido directamente. No, además es que son eternos, porque no terminan nunca, porque estás constantemente hotfixeando lo que publicaste. Sí. Y entonces es como que estás constantemente haciendo backfixing y nunca podés cerrar algo para poder crear contenido nuevo, que encima, para colmo, siguen creando contenido nuevo, porque digamos, a la gente que ponen a apagar el incendio una vez que publican un parche, uh-huh, es un porcentaje de la gente. Mientras tanto, otro porcentaje sigue trabajando en contenido nuevo, y cuando eso se publica, pisa lo anterior y es como, bueno, ok, más quilombo para sumarle al quilombo, y es como, ok, bueno, tenemos que laburar 18 horas de repente durante los próximos 3 meses, que ya venían laburando 15 horas hace como un año y medio, ponele. Sí, no tiene sentido. Realmente, yo te digo, en empresas en las que he laburado se sacaban parches de apps, que las apps son mucho menos complejas que un juego de hacer. Seguro. Cada unas 2 semanas más o menos. Y ya iterar cada 2 semanas, aun cuando no necesariamente tenés que sacar una feature nueva cada vez, ya era un desafío. Y nunca terminó particularmente en crunch time, pero si te atrasás de golpe estás un toque hasta las bolas. Y no quiero ni pensar lo que sería algo que necesita que tengas, no sé, actores de voz, sonido, gente modelando 3D, gente haciendo textura, gente rigueando, gente animando, gente escribiendo, gente produciendo publicidad con cosas que todavía no terminaste de hacer, entonces te las tenés que pasar en el estado que están y después mandarle la corrección a cualquier hora y todas, y es como... ¿Gente haciendo QA? Sí, nada, gente playtesteando, gente que viene y te dice, no, ¿sabes qué? Al final no, o esto al final hacerlo de este color, o lo que mierda sea, cuando vos estás tratando de que ande, y bien, gracias. Es que fue en el nivel de abrumación que recibió Epic con respecto al éxito de Fortnite fue total, porque inclusive una de las cosas que dice acá también la nota es que hasta la gente de Customer Service quedó totalmente abrumada y colapsada por el éxito, porque pasaron de tener de 20 a 40 tickets por día a 3.000. Sí. Y por supuesto, si vos tenés un cupo máximo de cantidad de gente que está dedicada a Customer Service que puede cubrir de 20 a 40 tickets por día y de repente le cae a cada uno 3.000, es como, ok, bueno, evidentemente esa persona no va a tener vida de acá hasta el fin de los años, hasta el fin del tiempo. Sí, no tiene sentido. E incluso, otra de las cosas que dicen es lo que comentaba antes, el tema del entrenamiento dentro de Epic, porque sí, si bien vos podés empezar a crecer, es como que llega un punto donde vos... bueno, ok, no podemos contratar 200 personas de una, porque después, ¿quién carajo las entrena? Y eso también fue un problema, porque no tenían un plan de onboarding tampoco de... ok, vamos a ir contratando de a olas de gente, de a cada X cantidad de personas, uh-huh, y vamos a sacar gente de la línea de producción para que las pueda entrenar. Epic estaba haciendo este juego... recordemos que el Fortnite fue un juego que por mucho tiempo no se sabía si iba a salir siquiera. Sí. Era un juego que salía una versión cada mil. Y que en realidad originalmente nació como un wave shooter. O sea, es un juego que tenía crafting y era un wave shooter donde te venían zombies y vos luchabas contra NPCs. Y que creo que ese wave shooter sigue vivo básicamente por la disputa legal que tenían originalmente con el PlayerUnknown's. Para decir, no, pero nosotros somos otra cosa, solo es un modo de juego, tío. Y ahora ya son de la misma empresa, sí, y no tiene ahora sentido. Se resolvió, así que... Sí, son de la misma empresa y no tiene sentido ya, pero digamos, ese wave shooter sigue vivo técnicamente. A lo que voy es que por como 3 años hubo betas cerradas de Fortnite y no iba a salir nunca. Y de golpe salió y la pegó cuando sacaron esto, ¿no? Con el Battle Royale, a un sí, nivel que genuinamente... se sorprendieron ellos mismos y por eso de golpe vino el señor dueño de los billetes y les dijo, loco, tienen que laburar todos ya en esto. Y es como, no estaban equipados para eso, no estaban preparados para enfrentar eso. Y recordemos que... Sí. Recordemos que Fortnite fue la causa del cierre y la cancelación de Paragon, que era el otro, que era el MOBA que estaba desarrollando Epic. Sí. Fue la causa de el cese de desarrollo del Unreal Tournament dentro de Epic. Uh-huh. Entonces, y toda esa gente fue a parar al desarrollo de Fortnite. Y toda esa gente es la gente que hoy en día, en muchos casos, está laburando de 70 a 100 horas semanales. Sin ni siquiera meternos en la parte del laburo contractual, donde primero les pagan miseria, segundo, los explotan a mansalva, incluso más que a los desarrolladores que tienen in-house, y tercero, en la primera instancia de, entre comillas, conflicto, que puede ser algo totalmente lógico, como decir, no quiero laburar un fin de semana, Epic les rescinde el contrato inmediatamente. Sí, o sea, eso mencionaron que rajaron a un par y que gente que tenía relación contractual no se la renovaron. ¿O me estoy confundiendo con la otra noticia ahora? No. Es así. Y también pasó en NetherRealm, sí, que es lo otro que vamos a charlar. Sí. Después. Pero bueno, nada. Realmente, digamos, a lo que iba es que cuando vos sos un señor con billetes y no tenés una puta idea de nada y de golpe uno de tus productos la pega, decís, bueno, tirale toda la plata ahí para que haga mucha más plata. Y es como, señor, la plata no hace videojuegos. La gente hace videojuegos. Sí. Y es como, no importa, plata. Y como que la gente empezó a correr en círculos y cuando contrataron a toda esta gente nueva, como decías vos, no daban abasto para entrenarlos y laburar a la vez. Entonces empezaban a laburar con menos calidad, empezaron a hacer otras cosas, tipo como que se iba diluyendo la cosa y tenían que, la única forma, entre comillas, de hacerlo era laburar más. Esa es la lógica, ¿no? Sí. Tal cual. Pero bueno, qué sé yo, es medio como cualquiera. Sí, también demuestra la, a mí por lo menos también lo que me lleva a pensar es que demuestra la inviabilidad que tiene este tipo de sostenimiento de lo que es un servicio en vivo, o por lo menos de la forma que lo está haciendo Epic. O sea, no puedes actualizar cada semana y media. Yo creo que se puede, pero no en esta escala. O sea, creo que, de nuevo, tu empresa no está preparada para eso, no hiciste un ramp up de a poco, no es que dijiste, bueno, vamos a seguir laburando en updates, no sé, mensuales, trimestrales, lo que sea, mientras vamos armando un equipo que va a mantener esto y después el otro equipo va a poder sacar, ¿no? Tipo, yo creo que con un movimiento más escalonado se podría haber llegado a un ritmo más rápido. Históricamente los juegos tienen seasons por soportar este tipo de iteración y lo mínimo que he visto, creo que han sido seasons de mes y medio o algo así. Que han sido. Sí, que es lo que tenía. Overwatch, creo que fue. Overwatch lo implementó. Digamos, ellos tienen como las temporadas de 2 meses, creo que había entre season y season. Una o cosa sea, al así. Principio había 3. Eran quarters directamente. Y después, como que dijeron, vamos a probar a ver qué onda, hacer iteraciones más rápidas. Creo que fue cuando el Fortnite empezaba a comer, ¿no? De abajo. Sí, puede y no ser. Sé qué tan sustentable es, porque después escuchamos algunas cosas de Blizzard, ¿no? Pero sí. No particularmente de eso, creo, lo que escuchamos. Pero digamos, de nuevo, ellos ya tenían un año y pico establecidos como juego y ya es como otro tipo de iteración y la diferencia entre una temporada y otra no era tan grande como para decir, no, es inmancable la cantidad de laburo, me parece. De nuevo, no tenemos testimonios, hay que ver. Pero digo, creo que de a poco se puede ir armando una infraestructura en la cual soportas este tipo de iteración. Sin embargo, ello fue, como dije, le tiraron más gente encima y eso es literalmente crunch. O sea, a veces el crunch no es solo laburar una cantidad de tiempo, sino meter más gente a resolver un problema. Y esa gente, sin tener el contexto y eso, tiene que aprender mientras labura y es un quilombo. Sí, vos una vuelta dijiste una frase muy acertada que creo que te la dijeron, sí, a vos también. Sí, es una también, frase muy común. 9 embarazadas no hacen un bebé en un mes. Sí, es una frase muy común que se le suele decir a los managers cuando te piden algo. Pero bueno, básicamente, si estamos con otra noticia, ¿no? También se habló de que pasaba esto en NetherRealm. Particularmente se habló desde el Mortal Kombat 9 hasta el Injustice. No hubo testimonios de últimamente. 2. ¿Del 2 también? Sí. Okay. Bueno, no hubo testimonios del más reciente Mortal Kombat. Esta gente es ex empleada, así que no tenemos realmente idea. Suponemos que sigue sí, igual. Sí, hay parte de ex empleados y hay parte de gente contratada, digamos, por sí, determinada que fue empleada y ya no lo es. También conocido como ex empleada, pero sí, no de relación de dependencia. Nada, lo que digo es, no conocemos datos actuales, pero asumimos que siguió por ahí. Todo es una mierda. Básicamente salieron varias personas a decir que también laburaron semanas de alrededor de 70 a 90 horas semanales. En el caso de la gente tercerizada, por muy poca plata por hora, eran 12 sí. dólares por hora, que quizás dé un sueldo más o menos potable, pero por el nivel de calidad de producto que tenían que entregar y por las presiones que tenían, realmente es muy poca plata. Y porque en la industria se puede ganar más, digamos. Sí, además de que dependiendo del área donde vos estés alocado, eso puede ser mucho, poco, nada o estar bien. Está bien, pero digo, es cierto que por ahí, por lo menos en lo que yo vi, que no es videojuegos tanto, sino más bien... apps, pero sistemas. Un poco en juegos también. El diseñador cobra menos que el developer, en general, es cierto. Pero si vos sos un senior productor de modelos 3D y animador y qué sé yo, bla, bla, bla, me parece que más que eso tenés que ganar en Estados Unidos. Pero bueno, de cualquier forma, gente que han tenido ahí de las pelotas, que también si no laburaban el finde, después la desvinculaban. Había alguien que había dicho que solo se tomó un día en todo el año, que era un cumpleaños, y que hubo un casamiento al que pudo ir solo porque laburó 8 horas el sábado, digamos. Sí. Era el sábado a la noche el casamiento, no es que se tomó otro día porque laburó el sábado. Claro, no, se laburó todo el sábado sí. y después a la noche fue el casamiento. Y al otro día laburó de nuevo. Exacto. Y nada, como cosas así, todo fue una mierda, decían. Decían que también había un ambiente medio sexista, mala onda, que... algunos de estos testimonios son viejos, son de como el 2012. Hoy en día hubo un par de comentarios así medio como marketineros, pero halagando la nueva movida del Mortal Kombat de que las mujeres están vestidas. Así que sí. tal vez en ese aspecto en particular se rescataron un poco, pero estas personas que... denunciaron un tratamiento sexista y abuso del laburo, fueron calladas legalmente, básicamente no llegó a juicio la cosa, seguramente porque no querían revuelo los tipos, es como que básicamente la entidad que usan en Estados Unidos, que no sé si es una ONG, si es una cosa gubernamental o qué mierda es, pero una entidad que regula eso, dijo, acá no pasó nada, chicos. Y la NetherRealm no las denunció ni nada. Las personas estas no les hizo una demanda porque obviamente no querían que salte esto. Claro, sí. Y bueno, seguro. Nada. Entonces hubo denuncias de eso, hubo denuncias de ambiente de laburo tóxico. Y a la vez todos dicen que había gente muy talentosa ahí. Como que toda la gente parece estar triste de que no se laburó mejor porque dice la gente es buena, entonces ¿por qué mierda laburábamos para el orto? Y había alguien que hablaba desde el punto de vista de QA y decía que a pesar de que estaban básicamente ahí internados viviendo en la oficina, había mucho tiempo que estaban esperando una build, que eso también pasa mucho en sistemas, y en general o tercerizás tu QA a otro lado del mundo donde se lo puedes mandar a la noche y que te devuelvan al otro día a la mañana las cosas, porque la diferencia horaria te lo facilita. Claro. O te jodés y esperás. No los dejás ahí toda la noche. Es inhumano. Pero bueno, nada. Ese tipo de situaciones se reportaron también. Una garcha. Sí, algo que también a mí me llamó poderosamente la atención. Que bueno, yo lo he visto también en otros lados. Y ha sido también declarado por gente en otros estudios. Es uh-huh. que en lo que respecta puntualmente al desarrollo del Mortal Kombat 9... Dentro de lo que eran los documentos de planificación del proyecto, figuraba un periodo de crunch dentro de los documentos oficiales. O sea, ya se contaba como parte del proceso de desarrollo con el proceso de crunch, lo cual es... Esto, de nuevo, esa en particular es parte de las declaraciones de otra época en la cual... No digo que haya dejado de pasar el crunch, no digo que pasaba más antes tampoco, creo que estamos más o menos igual. Pero antes era parte del plan de los juegos y eso era sabido. Se supo principalmente cuando salió todo lo de Red Dead Redemption 1. Sí, la EA Spouses y el Red Dead 1. Las dos cosas. Pero en ese momento... Que dicho sea de paso, eso fue hace 15 años lo de EA Spouses. Fue en 2004. Sí, es tal cual, es hace una bocha de tiempo. Pero por eso digo, en ese momento todavía era moneda corriente. Porque la gente se había olvidado de EA Spouses. Pero nada, realmente... No digo, o sea, de nuevo, no tenemos información del último juego, pero si te creería que ya no te lo ponen dentro del plan, no te creo que ya no lo hacen. No, pero te amenazan sutilmente con sí. varias de las cosas sí. que hemos leído acá y que con las que los amenazan Guerra dentro de Epic, que dicen... Sí, tal cual, ajá. que dicen, bueno, todo el mundo, o sea, nadie está obligado a hacer crunch, pero si no me entregan este deadline para mañana a las 8 de la mañana, los vamos a tener que despedir porque no cumplieron con el deadline. Claro. Y es como, bueno, ok, perfecto. No están obligados a hacer esto, pero ¿saben qué haría 100% que sigan teniendo laburo mañana? Exacto. Como, sí, unos forros. Nada, pero de nuevo, ¿viste cómo decís? Estás obligado... bueno, no somos periodistas, podemos decir lo que se nos cante el culo. Pero estamos como obligados moralmente a decir algunas de estas cosas son viejas, hay que ver qué onda. Seguro, sí. No digo que lo tomen con pinzas porque me suena bastante verídico todo, pero sí digo... No sé si es el caso todavía. La cuestión es que salió en luz de lo de Epic. Las personas estas dijeron ya pasó tanto tiempo que me veo en una situación en la que puedo hablarlo libremente... Está buenísimo que todas estas cosas se expongan. Hay una movida muy fuerte en el mundo de hacer una ¿cómo es? Un sindicato. Un sindicato. Personalmente yo me topo acá con que la mayoría de los developers en Argentina no lo ven necesario o útil. Vamos de nuevo. Los que yo conozco que de nuevo no están en la industria de juegos, los de la industria de juegos lo ven más necesario porque también es medio negrera mala onda acá. Pero menos, bastante, porque acá tenemos... Sí, pero acá tenemos leyes de protección al empleado que allá no hay. Acá vos podés quejarte... Eso es verdad. Vos podés quejarte y amenazar a una empresa. Allá no podés. Entonces, no digo que eso te resuelva todo. Sí digo que el empleado tiene un poder que no tiene en Estados Unidos. Y eso hace que varias personas que han tenido problemas se hayan quejado de los problemas y hayan obtenido algo a cambio... que puede o no ser equitativo a todos los problemas que tuvo, ¿no? O sea, puede no haberle salido a favor, pero digo, vos tenés las herramientas para pelear esto acá. Y después quizás tenga sentido tener un sindicato aparte de eso. Pero en el mundo no está pasando eso. En el mundo está muy jodido, particularmente lo que es juegos, porque se agarran sí. de lo mismo que se agarraban acá cuando empezó, sobre todo, que es, este es el sueño del pibe, así que te voy a pagar una mierda y vas a laburar haciendo jueguitos, que es lo que existe toda tu vida, y más te vale que labures las 24 horas porque es lo que vos querés, ¿no? Y es como, no está bueno, macho, o sea, no rompa las pelotas. Y acá es un... Acá pasa que un developer de juegos... cobra la mitad que un developer no de juegos, más o menos, por lo que veo por ahí, pero la mitad de un developer en general igual te deja vivir en este país, entonces hay gente que lo agarra, es como, no sé, es todo medio confuso, también depende de dónde vivís y mil cosas, pero no sé, es como que la situación acá es otra. Dicho eso, es una mierda. El mundo necesita más regulación del trabajo en general y nosotros necesitamos que nuestros derechos que ya tenemos no se pierdan y puedan ejercerse. Uh-huh. Y si para poder ejercerlos hace falta una entidad aparte, habrá que hacerlo. Personalmente no me gustan mucho los sindicatos porque en este país... la República Argentina, que a mí me gusta mucho y todo, los sindicatos tienen bastante poder complicado de delinear y hacen cosas que no siempre están buenas y otras cosas que sí. Pero bueno, esa es una discusión aparte de lo que hablamos. A lo que iba es... está todo muy complicado de manejar y estaría bueno que las empresas se den cuenta de que las personas son necesarias para el desarrollo de juegos. Como decía antes, la plata no hace los juegos, los hacen las personas. Entonces, cuídales. Sí, seguro. Y con esto, digamos, demostramos que tanto Epic, que tiene un modelo de juego como NetherRealm, que tiene otro modelo distinto, que si bien hoy en día, digamos que la tendencia es... bueno, primero eso. Sí. Y la tendencia es que cada vez más los juegos contengan más servicios vivos, que bueno, se está viendo progresivamente cada vez más a lo largo y a lo ancho de la industria. Digamos, el contrapunto vino de el lugar menos pensado, diría yo, porque voy a darle por ahora, sí, es lógico, vamos a ver qué pasa en 2 años. No, pero... a lo que voy es, viene Respawn, que está dentro de EA, es cierto, pero Respawn viene de me explotaste toda la vida y no me pagaste el bono que me dijiste que me ibas a pagar, me voy a la mierda y me hago mi propia empresa con juegos de azar y mujerzuelas. Y después dijeron, no, para las mujerzuelas ya no están bien, es el 2015 en adelante, vamos a ser respetuosos. Y solo lo hicieron con juegos de azar y dijeron, no, para, tampoco está bueno esto porque ahora de golpe es el 2018 y ahora hacen juegos bien y listo. Entonces, lo que digo es, de Respawn lo esperaba, de EA, no. Pero bueno, ya lo van a arruinar, no te preocupes. Sí, seguro. Es el rey Midas de la mierda, EA. Ok. Sí. Rocío tiene muchos títulos para elegir en este capítulo. Me parece. Hoy tiene para elegir, para tirar al techo. Bien. Pero bueno, la cuestión es que de la vereda de enfrente, y luego de haber visto una baja considerable en las views que tiene en Twitch, Vincent Pela sostiene que su modelo de actualizaciones por temporada para Apex Legends es mejor para la salud de los developers. Y traigo puntualmente a colación el tema de las views en Twitch, porque es algo de lo cual también se habló mucho en el caso particular de Apex Legends, porque después de que salió el primer Battle Pass, que fue hace 2-3 semanas, fue a final de marzo creo, y no fue del todo bien recibido por la comunidad de Apex Legends. Básicamente los chabones empezaron a trabajar en hotfixes y en ajuste de balance y en algunas cosas en relación al Battle Pass, pero no tocaron nada grande. O sea, no agregaron contenido, sino que lo balancearon para tratar de hacerlo mejor. Que es, digamos, algo esperable y más lógico de cómo se dan los ciclos de desarrollo. Sí. Y estas palabras suenan bastante lógicas también, porque tiene mucho sentido que los chabones laburen, digamos, en formato de temporadas. Y tiene sentido también que eso se correlacione con la baja en las views o la baja de público, si querés, en definitiva, de gente que accede al Apex Legends. Porque creo yo que es público que está mal acostumbrado al ritmo de actualización del Fortnite y a que es a que se lo tiene medio como en bandeja de plata el usuario y que cualquier mínima queja es respondida al instante y se resuelve el problema y todo eso, pero eso recae en que hay un montón de gente que está sangrando sobre su escritorio y que tiene que dejar prácticamente la vida para que vos desde tu casa con Twitter te quejes y digas, no me gustó esto que pusieron acá con la pistola que dispara más lento. Entonces viene alguien y tiene que laburar 48.000 millones de horas para que vos tengas tu pistolita que dispara bien. Sí, no, la verdad es que lo estábamos hablando antes, medio porque ya habíamos leído esta noticia y nos informó nuestras opiniones, ¿no? Pero realmente sí, el modelo de temporadas es mucho más sano, mucho más, vamos a decir, compliant, porque no me sale otra palabra, pero se ajusta mucho mejor a las herramientas y las formas de trabajo que existen hoy. Inclusive el trabajo ágil no tiene llamado ágil, ¿no? Es una metodología de trabajo, un tipo de metodologías. No tiene una iteración tan rápida, como decíamos antes, de una semana en cosas de esta escala. Entonces, buscar un... ¿cuál es la unidad entregable mínima soportable por nuestro equipo? Es como, bueno, cada 3 meses te podemos sacar una expansión básicamente de contenido y le damos soporte con un subset del equipo y el resto del equipo puede laburar en los otros 3 meses. Y es como, perfecto, listo, hagamos eso. Y es como, ahí está, chabón, agarrá lo que tenés y planea en base a eso. Y lo de las vistas en Twitch pasa con todo gran juego que no es el Fortnite, que cada vez que hay un update de contenido, vuelven. O sea, si el juego sigue siendo relevante y lo hace bien, O sea, si, como una gran pieza de sabiduría que nos dejó Nintendo, ¿no? Si haces un buen juego, la gente lo va a comprar. Entonces es como, ¿sí? Si haces una expansión que está buena, la gente va a volver a verla y de golpe va a ser como, uy, salió la nueva expansión, y va a ir y mirar las cosas en Twitch y va a ver qué es lo que se viene. O sea, se lo das por ahí, no sé, 2 días antes en un server de prueba a alguien importante, lo streamea, de golpe lo tenés de nuevo en la conversación, la gente va y juega y va y mira cómo la gente empieza a decir, uy, no, porque esta arma sirve para esto, qué sé yo, de paso te sirve para balancearlo, y se alimenta a sí mismo el ciclo y podés seguir iterando tranquilo. No tenés igualmente, que ser... Perdón, ya terminó. Sí. No tenés que ser siempre el top rating de Twitch. Alcanza con que cada vez que sacás un nuevo set de contenido, siga siendo relevante, digamos. Y lo que pasa con el Fortnite es que nunca deja de serlo porque tiene tanto contenido que siempre que sale todavía no terminó la conversación anterior. O sea, por eso es que se sostiene. Si tuviera más espaciado, es cierto que perdería un poco el impulso que tiene. Pero no dejaría de ser rentable, solo sería menos... me sale profitable. Pero menos... tendría menos rédito, menos redituable. Sí. Nada. No dije esa misma palabra. No sé, no importa, se entendió. Tendrías menos ganancias, quizás, pero no dejaría de ser sustentable. Entonces. Igualmente, yo creo que tiene. Hay como cierto punto de contacto, porque me parece que, digamos, a lo que mal acostumbró Fortnite con su sistema de actualización constante es que todos esperan la misma respuesta y el mismo tiempo de acción de básicamente todos los desarrolladores o los desarrolladores que sacan un producto que entre comillas supera al Fortnite, como le pasó al Apex Legends cuando ni bien salió. Todo el mundo dijo, bueno, ok, bueno, ya viene la primera expansión, a los 3 días de que haya salido el juego. Era como, bueno, chabón, pará, calmate un poco. Sí. O sea, es realmente, creo que no solamente es insostenible desde el lado del desarrollo, sino que también es insostenible desde el lado del, digamos, de la expectativa del público. De haberlo mal acostumbrado de tal forma que si algo no tiene contenido nuevo constantemente, que creo que también deviene un poco, o mejor dicho, se acarrea de lo que es el ecosistema de mobile. Ajá. Donde vos en mobile también pusheas constantemente cosas nuevas por el tema de la retención, y que esa retención es la que a vos después convertís eventualmente en plata. Y ese modelo se transfiere bastante fielmente a lo que es Fortnite y a lo que son los modelos de Games as a Service en las consolas y en la PC de hoy en día. Sí, es un tema del free to play en general, diría, que para mantener el interés y mantener a gente gastando, tenés que agregar cosas, porque ponele que tenés gente, bueno, que se compra todo una vez y ya está, entonces tenés que ponerle nuevas cosas para que se compre. Es de lo más básico de este análisis, es el más pelotudo que podía hacer. Sí, no, tal cual. Pero digo, si no parás de darles contenido, siempre hay algo tipo, cosa nueva, y es como platita, y es como lo que querés, que la persona te gaste, pero... nada, es como esperar, si te hago una analogía un poco más copada, es como esperar que la serie de Castlevania de Netflix, ponele, que sale toda de una, la temporada, tipo que al otro día salga la siguiente temporada. Es tipo, no, macho, o sea, sí, tenés que producirla, escribirla, grabarla, dibujarla a mano, retocarla, editarla, tirar a la mierda una escena, hacerla de nuevo porque todo mal y qué sé yo, y si no tenés todo ese ciclo de producción, va a salir mal o te vas a quedar sin empleados porque los estás haciendo mierda, ¿me entendés? Sí, tal y cual. Y es como... Y tampoco puedes esperar que un juego desarrolle en adelantado todo un año de cosas y te saque todo junto mientras después laburan el otro año, si estamos hablando de una industria donde todo sale en Early Access porque no les dan los costos, porque ya se maneja mal de una. Y no le dan los tiempos porque están exprimiendo la gente al mango y el día tiene 24 horas. Sí, nada. Entonces, obviamente esto en escalas más chicas es más discutible. O sea, en juegos chicos, en juegos que ya tienen un sistema planteado, pensado en updates y que no es que explotó de golpe y tiene que sostenerlo. Se pueden armar esas cosas. O sea, vos podrías tener un juego donde realmente tenés contenido planeado semanalmente y armás un sistema de generar ítems rápido, ponele, y después es laburar un día a la semana en hacer un ítem. O sea, perdón, cada día haces un ítem y de golpe sacas 7 ítems a la siguiente semana, ponele. Y así. Pero además tiene que dar soporte, entonces no es como... No sé. Claramente algo tiene que cambiar, sí. Porque el sistema actualmente como está planteado y de la forma que se está trabajando tanto en juegos como con Games as a Service como en la metodología, entre comillas, más clásica de desarrollo como puede ser un juego como Mortal Kombat, claramente hay algo que está fallando, claramente hay algo que se está haciendo mal desde el punto de vista del management para abajo. Sí. Y es algo que va a tener que cambiar necesariamente, porque no puede ser que la gente esté laburando las horas que labura y después, y retrotrayéndome al artículo que se publicó hace unas semanas sobre BioWare en Kotaku, no puede ser que haya gente que se encierre en habitaciones para llorar porque está deprimida y que no puede más con su vida. Es tipo, es ridículo. Sí, sí. Pero bueno, nada. No se puede decir mucho más. Eso... Queríamos charlar un poco sobre... yo particularmente quería charlar un poco sobre esto porque fueron como una seguidilla de noticias esta semana que tenían como tonalidades muy similares. Y es como, bueno, ok, la industria está en un... creo que está en un punto de inflexión en varias... sí, se viene el sindicato. Como en varias avenidas. O sea, ya se están planteando en el mundo cosas. Sí, primero eso. Segundo, digamos, desde el punto de vista tecnológico y cómo eso puede llegar a afectar esto también. Y demás cosas, es como que hay una encrucijada de varios canales que se está dando hoy en día en la industria, que por un lado está bueno porque eso quiere decir que quizá esto lleva a un cambio de base, lo cual sería interesante, pero habrá que ver si ese cambio de base después conlleva algo que sea mejor o que lo empeora aún más, no lo sabemos, pero bueno. Habrá que ver qué nos depara el futuro. Pero, por el momento, esto es lo que hay. Nos vamos a ir ahora sí a la sección final de este programa que, como siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mood, donde tenemos dos recomendaciones. Una de Nico, que... Esto es un podcast, ¿no? Sí. Bien, sí, entonces ya sé dónde viene. Bien. Estuve escuchando Mission to Six, que es un podcast que recomendó hace años el señor M de Demasiado Cine. Después me recomendó alguna otra persona y hace poco se unieron a la red de Maximum Fan, donde están todos los podcasts que escuchamos de los McElroy Brothers, y por ende volvió a mi conciencia mental, digamos. Así que nada, decidí darle una escuchada a ver qué onda y está bastante groso. Es una situación ficcional de ciencia ficción. Bueno, sí, tiene sentido que sea ficcional, si es de ciencia ficción. Pero básicamente es como una especie de radioteatro muy bien producido, con muy buenos sonidos ambientales y descripciones de las cosas que pasan, que son medio meta y juegan con que el escucha no puede ver lo que está viendo los personajes, ¿no? Entonces siempre es como, oh, mirá esta cosa súper increíble y no sé qué, como muy gracioso. Y es una movida medio entre una mezcla entre Futurama y Star Trek, por así decirlo, en la cual un diplomata de la Alianza Federada, digamos, la Federated Alliance, tiene que establecer relaciones diplomáticas con distintos planetas. Entonces en cada planeta hay como una raza que siempre tiene una historia re loca y ridícula en general, y como concepciones distintas de lo que es un no sé, un individuo, una persona, un lo que sea. O sea, pasaba mucho en Star Trek y como que va por ese lado. Pero el chabón es más como un Fry de Futurama, así medio inútil. Hay una mina que es como la Lila y un chabón que sería el Bender, pero no tiene la personalidad de Bender, es un robot. Okay. Que digamos que es mucho más... su comedia de robot es mucho más estándar en que no tiene personalidad definida, sino que simplemente es hace un robot. Hace cosas robóticas, digamos, de, no sé, referirse a un chabón por el título y el nombre completo siempre, entonces cada vez que lo menciona tarda como 2 segundos en decir su nombre y cosas así, y habla en un monótono muy gracioso. Y como que es, humilla gente sin quererlo y todo así, y nada, pero a la vez como que implican que tiene sentimientos y cosas, no importa. Hay muchos chistes medio sexuales, pero tampoco es que es super subido porno, de tono. ¿No? Es como que es un podcast hecho por adultos para adultos que consumieron Futurama y Star Trek, básicamente. Y resulta que soy uno de esos, así que nada, la estoy pasando muy bien. Estoy maratoneándolo bastante y interrumpí mi maratón de No One Can Know About This, el que recomendé la otra vez, porque estaban a punto de jugar al Final Fantasy VI y tengo ganas de jugarlo ese. Entonces dije, bueno, pará, vamos a escuchar otra cosa mientras, voy a jugar todo lo que tengo que jugar y después voy a jugar al Final Fantasy y después veré. Pero nada, Mission to Six se escribe misión con 2 S, como es misión en inglés. Tú de Asia y Six, ZYXX. Si buscan Mission to Six.space en su buscador, en su browser, ese es el sitio oficial. Cabe destacar que porque tienen varios efectos de sonido y como cosas que modulan las voces cuando son otras razas y eso, hay que saber inglés bastante, hay que ser muy duchos en inglés para entender todo lo que está pasando. No tienen un acento impenetrable ni nada, pero a veces modulan bastante o hay sonidos ocurriendo mientras hablan, y si no sabes inglés posta te va a costar bastante. Claro. Pero a diferencia de otros que por ahí son solo gente hablando, digo. Pero nada, a mí me gustó mucho. Creo que te puede gustar, Maxi. No sé, fíjate. Y nada, es divertido y muy gracioso. Así bien. Yo les voy a recomendar el último video de Igoraptor, donde todavía no logramos definir con certeza de dónde es que viene esto, si es que viene del último álbum de Starbomb, si es que es simplemente una canción compuesta por Igoraptor y que gente animó. Pero la cuestión es que esta canción se llama Tetris Rap Animated, The Long Piece is the Best Piece. Y es básicamente eso, es un rap de la pieza el palito del Tetris cantando de por qué es la mejor, pero a la vez también teniendo un breakdown psicológico de por qué solamente lo necesitan para completar los Tetrises. así que está muy buena, es muy divertida y tiene gags con Dan y con varias otras gentes del Game Grumpismo aleatorio general. Bien. Bueno, nada. Yo no tengo nada más que decir, así que en realidad excepto vos. Que nos pueden buscar, etcétera, iTunes y bueno, todo lo demás. Está bien, estaba esperando un setup. Bien, iTunes, bueno, etcétera y todo lo demás. Sí, iTunes, etcétera y todo lo demás. Pueden buscarnos en iTunes como Spreadshirt News y estamos ahí. Estamos también en Spotify, donde mucha gente decide que prefiere escucharnos. Si no, pueden suscribirse a nuestro podcast en su gestor de RSS o podcast favorito, copiando la URL spreadshirtnews.com/podcast y pegándola ahí y dándole subscribe. Si nos buscan igual bajo el nombre de Spreadshirt News, estamos indexados en todos los mayores sistemas de podcasts, por suerte. Y nada, en archive.org están todos nuestros capítulos si quieren escucharlos. Y de hecho ahí los hosteamos para que se pueda escuchar en SpreadshirtNews.com. Y en youtube.com/SpreadshirtNewsTV tenemos muchos videos viejos de cuando grabamos videos de juegos, que es mucho trabajo y dejamos de hacerlo. Y tenemos una playlist de lo que sobra Spreadshirt News, que es un montón de canciones que ponemos al final de los distintos capítulos. en el cual no sé si ya está el tema de Mortal Kombat, pero podría ir tranquilamente. Ah, es verdad, sí, mirá, ahí está. Así que nada, si no está todavía, quizás es hora de hacerlo en este capítulo, Maxi, para pensar. Que por cierto, no está en el single player del juego, y todo mal, spoiler alert. Pero el trailer ese es lo que me lo vendió de una, así. Lo único que tenían que hacer era ponerlo en la parte que se ve en el trailer, que van todos los barcos para adelante, es como listo, ya está, tipo, tut, tut, tut, tut, tut, etc. Pero ya la van a escuchar, así que nada, esos son los medios de seguirnos, recuerden los medios de contactarnos, como dijimos antes, Facebook, mail, toda la bola, escríbanos y nos sirve su feedback, y nos sirven sus sugerencias, y nos sirven sus anécdotas, y sus comentarios, y sus recomendaciones. Y nos alegran sus opiniones también. Sí, señor. Así que hagan todo eso. Y yo ya estoy. Nos veremos la próxima. ¡Chau! Nos vemos la semana que viene en otra edición de este podcast, donde no va a ser el episodio 350, sino que va a ser el episodio inmediatamente anterior, que después va a llevar al episodio 350, donde va a haber un podcast. Sucederán cosas. Exactamente. Sí. Nos vemos la semana que viene. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Teen Mortals con